in flat, you seem a mile away. I'm so tired. Bienvenidos amigos, aquí estamos para hacer otro programa más de este Habitando Ficciones. En este nuevo horario, ya tercer miércoles que estamos aquí en las mañanas de la FM Estación del Sur, la 99.9 del dial. Aquí estaremos de 9 a 13 horas, Habitando Ficciones, así se llama. Bienvenidos amigos y amigas. Verán Sebastián, como siempre, acompañándonos en la cortina. Albert Pla, en el copete de presentación de este programita. Muy buenos días, operador. ¿Cómo anda usted? Me alegro mucho que esté bien, que levante el pulgar. Vamos todos a levantar el pulgar a la vida. Hablando de levantar el pulgar, me acuerdo uno de los diálogos alucinantes, de todos los diálogos alucinantes que hay en el libro Esperando a Godot de Beckett. Uno le dice a otro, bueno, pero hay que estar contento. Bueno, estamos contentos, listo, estamos contentos. ¿Y ahora qué hacemos que estamos contentos? ¿Y? Bueno, nada, ¿qué va a hacer? A la compañera no es que la estemos censurando, a la compañera Lorena, aclaro, el miércoles pasado estuvimos aquí con la compañera Joana, la compañera Lorena va a estar en un ratito nomás, dijo que iba a venir, así que en un rato esperemos tenerla aquí en el estudio y en los micrófonos de este Habitando Ficciones. Qué nombre loco que le pusimos, ¿eh? Nos quisimos hacerlo extravagantes y dijimos Habitando Ficciones. ¿Quién no habita su propia ficción? ¿Eh? Que tire la primera piedra. Que venga alguien a decirme que vive en la realidad. A ver. Usted, sí, usted dice que es realista, operador. Mire qué loco. Después me explica qué significa eso. Bueno, ¿cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos. Esperemos que anden todos bien, que la estén pasando lindo. Y si no, bueno, fíjense qué pueden hacer para resolverlo. Y si no, bánquensela. Y qué sé yo, qué quiere que te diga. Nosotros lo único que podemos decir es que vamos a hacer radio 4 horitas hasta la 1 de la tarde. Vamos a estar aquí compartiendo, bueno, las cosas que nos gustan. Simplemente eso, música, no sé, algo de literatura, algo de cine. Venimos y compartimos acá, sublimamos, decimos, bueno, esto nos gusta, esto nos apasiona, esto nos da bronca. La 1, cerramos, nos vamos a nuestra casa y a carajo. Pero bueno, siempre contentos de hacerlos, sí. No quiero caer, siempre digo, no quiero caer en la demagogia leonjiequista ni peronista, pero estamos muy conformes, muy contentos de estar en esta radio. No nos vamos a cansar de decirlo. Y todos los amigos que hemos hecho en esta radio, sobre todo. gave myself to sin. I gave myself to providence, and I've been there and back again. Mistake that I have been. I gave myself to sin. I gave myself to providence, and I've been there and back again. Mistake. Bien, si quieren comunicarse con nosotros, hay diferentes vías. Vamos a la primigenia, al teléfono fijo, 462-2124. Pueden también hacerlo al teléfono celular del programa, el 156-70-76-44. Myself to providence, and I'm there and back again. The state that I am in. I give myself to sin. I gave myself to providence, and I'm. Está buena esta música para arrancar la mañana. No sé qué les parece a ustedes, pero para mí le pone onda. I give myself to sin. I gave myself to providence, and I'm. Bien, pueden también no solo escucharnos en la clásica 99.9, sino que también nos pueden escuchar por internet. Les mandamos saludos a aquellos que están conectados y nos escuchan así, en la red. Lo pueden hacer en www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Quieren mandarnos alguna gacetilla o alguna actividad que quiera que difundamos, lo pueden hacer en nuestro correo electrónico, que es habitandoficciones@hotmail.com.ar. Si quieren escuchar los programas, los últimos tres programas que hemos hecho, si quieren consultar todo el material, el contenido que fuimos desarrollando en los mismos programas, pueden hacerlo en nuestro blogspot, que es www.habitandoficciones.blogspot.com. También estamos a la última y tenemos Facebook. Bueno, ya me dicen acá, no tan a la última, hay otras cosas más ahora. Bueno. Hasta ahí no llegamos, ¿qué querés? Demasiado que tenemos Facebook. Lo encuentran como Habitandoficciones. Y ahí se hacen amigos nuestros. Sí, somos amigos. mandamos saludos, como mi amigo Marcos, que nos dejan por ahí mensajes en el Facebook y que, bueno, a través de ese medio, vamos a decirlo así, llegan a este programa y lo escuchan. No sabemos si es bueno o malo, pero les agradecemos por estar ahí. Bueno, creo que no me olvidé de nada. Ya dije lo del shooting, el blog, el mail, el Facebook, los teléfonos. ¿Estamos todos bien? Estamos todos bien. Hablando de teléfonos, te leo un par de mensajitos que ya nos habían llegado. ¿Cómo anda, Tornero? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Bien? Buenísimo. Nos dice el Tornero, hablando de cine, mirá El Encanto del Erizo. La vi, Tornero. Muy linda película, me encantó. Sí, sí, una película francesa. En realidad me enteré después que está el libro, en realidad, ¿no? Que se hizo la película sobre el libro, El Encanto del Erizo. Sí, muy linda peli, buenísima. Hoy vamos a estar hablando de una película, no se lo pierdan, impresionante. A 50 años de su estreno, un clasiquísimo. Una película que no se puede dejar de ver, nada. Más bien de lo que es el cine hoy, no puedes dejar de ver la película que estamos a recomendar hoy. Pero aprovechamos, Tornero, esta que nos tiró usted también para recomendar aquí al aire, El Encanto del Erizo, muy linda película. Saludos también para usted, Hugo, ¿cómo anda? También nos mandaba un mensajito que nos dice: hola gente, buenos días. Acá estamos de mecánicos en un taller para levantar un poco de Creedence. Para levantar un poco de Creedence, así se dice. Saludos, Pelao Vigí. Bueno, muy bien, Hugo. En un ratito nomás seguramente estará sonando algo de Creedence. Saludos grandes desde aquí. Belle and the boy Sebastian. Belle was okay, but old Sebastian went too far again. Crashed his car in the rain. He wants to love and he wants to care. But when the girls hear that, they Sebastian for once just leave your troubles home. Sebastian for once just leave your troubles home. He goes to school around the way. The boys are queuing up to tell her she's a star. Bien, me olvidaba también de decir que pueden comunicarse aquellos que nos estén escuchando por internet a través del chat del Justin. Ahí también pueden dejar sus comentarios, pueden pedir algún tema musical también si lo desean. ¿Ya está listo, operador? Bueno, entonces le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes también. Muy buenos días. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Aprende inglés y conectate con todo el mundo. Yearwood te espera este 2012 con la propuesta que vos necesitás. ¿Qué estás esperando? Ya está abierta la inscripción para el 2012. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331 de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Yearwood, inglés para todos. Muy bien, saludos entonces a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, ahí en el Mercado de Productores de la calle 27 de Febrero. Muchísimas gracias por seguir apoyándonos. A la gente de Neumacar, fuelles de suspensión neumática. A la gente de BRAC, productor y asesor de seguros. A la gente de Yearwood, que nuevamente nos va a estar acompañando este año. Yearwood, si querés aprender inglés, si te interesa el inglés, si te querés comunicar con seres de otro idioma, de un país extranjero, podés aprender inglés. Sí. Está abierta ya la inscripción en Yearwood para el 2012. Está abierta la inscripción en realidad durante todo el año. Vos te podés inscribir y te van acomodando en algunos grupos. Esto es para todas las edades. Te preparan para exámenes internacionales. Te dan clases particulares y de apoyo. Departamento también de traducción. Bueno. Si querés, podés llamar al 482-2196 o bien te dirigís a Ocampo 331, Yearwood, Instituto de Inglés. The English Institute. Ah. También le agradecemos a María Angélica y su Forraje Aquiles, que también nos está apoyando, que también está con este programa. No sabemos qué le ven, pero están con este programa. Saludos a María Angélica y su Forraje. Entonces, Aquiles queda en calle Oroño 5469, aquí nomás de la radio, Oroño y Avenida del Rosario. Ahí encontrás todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota. Ahí encontrás todo tipo de artículos de limpieza y todo lo referido a tu mascota, cualquier juguetito y esas cositas, también las podés comprar ahí. Le podés comprar, qué sé yo, 15 kilos de la bolsa Capitán, que es un alimento para perros adultos, a 50 pesos. Puedes encontrar de carne, puedes encontrar de pollo, puedes encontrar sahumerios, puedes encontrar todo tipo de artículos de santería. Bueno, todo eso, Aquiles, Oroño 5469. Y quizás, si le nombras a este programa, algo de arriba te lleva. ¿Quién sabe? También te contamos que si querés empezar con clases de yoga, te ofrecemos aquí el mejor servicio que puede hacerse a los demás, es la liberación de uno mismo, decía Buda. Clases grupales de Hatha Yoga, primer nivel del Raja Yoga. Estas clases van a estar dictando los lunes y jueves en el Quetral, de calle Entre Ríos 3484, lunes y jueves de 10 a 11 horas. Si les interesa, se comunican con Joana al 156 13 97 74. Bueno, le mando también un gran saludo a Gerardo. ¿Cómo anda, Gerardo? Nos manda un mensajito a través del Justin. Bueno, un placer, como siempre, tenerlo ahí del otro lado. Nos decía en el mensaje que por fin nos puede escuchar en este nuevo horario. Y sí. Bueno, tampoco se perdía nada, lo vuelvo a decir, Gerardo. Pero bueno, está invitado también, como cuando vino el sábado. Algún miércoles, si se quiere pasar, aquí estamos hasta las 13 horas, si quiere pasar a tomarse unos mates. Y bueno, cuando venga, le serán dados los saludos a la compañera. Gracias por estar ahí, como siempre, Gerardo. Un abrazo grande. Bueno, acá ya le mandamos los saludos a la compañera Gerardo, que acaba de llegar, ¿eh? Así que está aquí con nosotros. Cuando quiera saludar, salude también al Tornero, a Hugo, que se estuvieron ya comunicando, a toda la gente que la conoce, que la quiere bien, ¿eh? Que la quiere fuerte y sanita, ¿eh? ¿Usted dice que tanto? Y sí. Gracias, entonces. Hay gente que la quiere y hay gente que no la quiere, y está fantástico que así sea. Ah, no, obviamente. Lo único que tratemos es que la gente que no me quiere no se me acerque. Qué ganas de andar gastando energía al pedo, enojándose más todavía. Oh, sí, sí, por supuesto. Pero es bueno saber que siempre va a haber gente que a uno no lo quiere, y está buenísimo que así sea. Obviamente, obviamente. Igual, para que todavía algunos me sigan queriendo, buenos días para todos, buen miércoles, ¿qué tal? Bueno, volvió después de un miércoles de ausencia. Sí, sí, sí. Y vio cómo son estas cosas. Por ahí uno hace todo el intento, pero hay cuestiones que se le cruzan en el camino. Bueno, pero no importa. Mi abuela decía, lo pasado pisado, nene. Ya estamos aquí, en el día de hoy, en el hermoso Aquí y Ahora, al aire de la Estación del Sur, hasta las 13 horas para hacer este Habitando Ficción. Muy bien, más o menos ya se ubicó, ya está. Sí, sí, sí. Muy bien. Hace dos minutos que ya estoy. Ya está. Bueno, ¿tiene algo para decirnos así o no? ¿Va? ¿Tiene algo urgente que tenga que comunicar, que tenga que... de lo que nos tengamos que enterar? No, urgente, urgente no. Muy bien. Tengo varias cosas para contarles, pero urgente no, no son. Pero tiene varias cosas para contar a lo largo del programa. Por supuesto. Muy bien. ¿Qué es eso? Uf. Yo sí traje algo. ¿Urgente? Tengo algo para contar. No, no es urgente tampoco, pero está bueno. No. Dejémoslo urgente, lo mismo que cuando dice y es útil. No, no, no es útil, pero está fantástico. ¿Por qué tiene que ser útil? No, mire, ya como hemos hablado siempre, si es por utilidad, este programa no tendría que existir. Claro, no, no tiene utilidad nula. No. Es placer, y placer por lo menos para nosotros que lo hacemos, digo. Placer y ocio. Claro. El divino otium. Y las cosas que compartimos, que son cosas que a nosotros nos gustan y nos apasionan y sentimos placer. Ahora, si le queremos buscar la parte utilitaria a todo esto, no, olvídate, no. Andá a hacerte un curso de marketing, qué sé yo. Igual hay un aspecto acá, si quieren entrar en lo que son las minucias, en lo cual sí es útil. Supuestamente, casi todo ser humano tiene que tener lo que se llama cultura general. Que debería. Estaría piola, cosa de que si es una chica que va a hablar con un chico, por lo menos le cuenta de alguna película, un chico se quiere levantar a una chica, tal vez le cuenta de algún libro. Sí. Sería útil por ahí. Y no de qué signo sos, mamita. Ajá. Pero bueno. Claro. Entonces es como que uno le está dando un servicio a la comunidad contándole que hay películas, hay libros y hay música que le servirán de herramienta para zafar alguna materia. Zafar con alguna chica o simplemente, bueno, ocio, divino ocio. El divino. Bueno, usted sabe que hay un chico acá que está escuchando el programa que recomendó una película. A ver, cuéntame. El Tornero. Ajá. Nos recomendaba El Encanto del Erizo. Ay, mi... ¿No la vio usted? No. Después se la paso. Bueno, bueno. Muy linda película, decía yo acá al aire, así que se la recomiendo a usted y a toda la gente que está escuchando. Bueno, si la tiene, pásela. Te la paso, cómo no. Bueno, pero en realidad lo que le iba a comentar ahora era otra cosa. ¿Qué me iba a comentar? Para empezar. No sé si se acuerda usted, la gente menos. Si no se acuerda usted que está conmigo acá, imagínese, se va a acordar la gente. ¿Qué? Que yo en un programa anterior a este, ajá, evidentemente, posterior no puede ser, decía que me quería acordar de un poeta griego del antes de Cristo, que decía, había un poema de Pessoa que digo, ya está, ya lo dijo este muchacho. Antes del Señor Cristo, sí, ya lo había dicho. No exactamente lo mismo, pero la idea, digo, ¿no? Bueno, el poeta en cuestión es Anacreonte. Ahí estamos, sí, sí me acuerdo. Lo tiene, más o menos. Sí, bueno, sí, el que sí. No lo tiene, no importa. Anacreonte fue un poeta griego del antes de Cristo. Muy bien. Entonces vamos a hacer así. Son cortitos igual, che, ¿no? No se van a embolar demasiado, aparte está buenísimo. A ver, cuente. Hay un poema de Pessoa muy cortito que nosotros tenemos, o yo. Lo he repetido hasta el hartazgo. El que dice bebe y calla, que lo demás es nada. Exacto. Bueno. Pessoa dice simplemente: tan deprisa pasa todo cuanto pasa. Muere tan joven ante los dioses cuanto muere. Todo es tan poco. Nada se sabe. Todo se imagina. Circúndate de rosas. Ama, bebe y calla. Lo demás es nada. Eso decía Fernando Pessoa, este genial poeta portugués. Y acá tengo algo cortito que decía Anacreonte. Anacreonte es un poeta griego, como te decía, del antes de Cristo. Sí. Igual Anacreonte debe ser del 6 o 5 más o menos. Más o menos antes de Cristo, sí. Porque es anterior a los chicos, a Esquilo y demás. Sí, anterior a todo eso. Sí, por eso. Este, póngale que era la época de Safo. Claro. También más o menos, por ahí, no sé exacto. Ahora tendríamos que buscarlo en internet y no tenemos ganas. Pero lo importante de Anacreonte, sí, o sea, para que uno se pueda contextualizarlo, uh-huh, es que imagínense, deben tener una idea, si no leyeron la Ilíada y la Odisea, capaz que vieron la película Troya, que es, no tiene absolutamente nada que ver con el libro, pero no importa. Entonces, saben más o menos cuál era la onda griega en ese momento, del combate, de la guerra, el que el ser hombre era ir a la batalla, ¿no? Que dicho sea de paso, lo mejor que te podía pasar hasta económicamente es haber ido a una lucha, porque también ya te asegurabas como que tu lugarcito en la sociedad. Claro. Los llamados patricios hoy en día, que eran precisamente estos luchadores y demás, y los regimientos y toda esa historia, mucho tiene su origen precisamente en estas grandes batahuelas griegas. Bueno, los griegos tenían un término para esto que se llamaba areté, uh-huh, que tiene que ver, ponele, no es exactamente la misma traducción, pero lo que vendría a ser la virtud, el estatus social, el estima, ¿no? Uh-huh. Y eso tenía que ver con la guerra, o sea, sin dudas. Entonces, imagínate, venía Homero y todos los otros que vinieron después hablando, haciéndole un honor, ¿no? Un himnos a la guerra. Después estaba el otro Píndaro que le cantaba todas odas, sí, a la guerra. El que escribió la Eneida también. Virgilio, ahí está. Pero ese ya es romano. Sí, pero más o menos. Pero venían, claro, en esa. Son de la misma época. Uno contaba la historia desde los griegos y la otra de los romanos, o sea. Uh-huh. Sí, igual se quiso hacerlo, quiso ser el Homero de Roma. Y bueno. Homero hubo uno solo, papá, le digo a Virgilio. Bueno, cuestión que este Anacreonte viene en todo este contexto, sí, o lo mismo que Safo y que algunos más, y que le empiezan a cantar al amor y a irse de las ciudades, irse al medio del campo y a gozar del vino y que se vaya a la guerra, sabe a dónde. Me imagino, igual, discúlpeme, pero tenemos que aclarar. Safo de Lesbos es una de las primeras mujeres, si se quiere, que escriben y además tiene la virtud, o lo que después se consideraron las amazonas, estas grandes luchadoras y las primeras lesbianas, vienen de toda la impronta que puso esta mujer en la parte artística. Usted dijo que... ¿Qué? Usted dice que yo lo dije así nomás sin explicar quién era Safo. Y lo que pasa es que por ahí uno no se acuerda. No, está bien, sí, está bien. Ahí más, está... mire, no nos acordamos de músicos y escritores de hace 50 años, imagínese, de hace como mil y pico. Más de mil y pico. Ah, y dicho sea de paso, Anacreonte vivió entre el 572 y el 485 antes de Cristo. Ahí está. ¿Qué producción que tenemos? Qué increíble, ¿eh? Lo que es el Wikipedia. Bueno, fíjense, ¿se acuerdan entonces lo que decía Pessoa? Uh-huh. Lo dije hace dos minutos, no se pueden haber olvidado. Esto decía Anacreonte en un fragmento de uno de sus poemas. Escucha. ¿A qué me instruyes en las reglas de la retórica? Al fin y al cabo, ¿a qué tantos discursos que en nada me aprovechan? Será mejor que enseñes a saborear el néctar de Dionisios y hacer que la más bella de las diosas aún me haga digno de sus encantos. La nieve ha hecho en mi cabeza su corona. O sea, se volvió viejo, te cuento. Muchacho, dame agua y vino que el alma me adormezcan, pues el tiempo que me queda por vivir es breve, demasiado breve. Pronto me habrás de enterrar. Y los muertos no beben, no aman, no desean. Well, Fantástico, Anacreonte. Qué tanta guerra, tanto no vamos a morir. Dame vino, vamos a pasarla bien, porque claro. Es poquito el resto que tenemos, así que hay que aprovecharlo. Ama, bebé y calla. The author dedicates it to a century of fakers who took your mold and they burned it on the fire in history today. Yeah, the author dedicates it to a century of fakers. He was an anarchist. He tried his best, but it wasn't. Bueno, hay otro fragmento más de Anacreonte, pero no, no lo vamos a leer ahora porque no... ¿No tiene sentido, dice usted? No, sentido tiene siempre. Lo que pasa que por ahí sería medio engorroso porque hay muchas palabras así, vio, un poco... No sé si rebuscadas, pero sí que... Tiene que ver con la mitología griega, entonces claro. Por ahí habría que detenerse... cada uno de los personajes. Claro. Uh-huh. O explicar quién era tal, sí. qué era tal cosa, qué era el Hades, más allá que todos sabemos, el infierno lo conocemos todos. Sí. Lo llevamos con nosotros todos los días. Ay, bueno, pero me acordé, vio. Yo sabía que me había quedado debiendo esto de Pessoa en algún lugar de mi conciencia. Muy bien. Y... ¿Tiene conciencia? Tengo conciencia, sí. Consciente, preconsciente, inconsciente. Tengo como todo el mundo. Como el mejor cristiano. Como un buen ser social. Exacto. Muy y bien. Que reprimo y estoy reprimido como todos. Y sí, obviamente. O sea, el ejemplo clásico es este programa de radio que hacemos. ¿Qué? ¿Que está reprimido o que...? Que necesitamos reprimir un montón de cosas, venimos, hacemos radio, nos jugamos a que, ¿sabes? Que hablamos de arte, qué sé yo, porque sí. Estamos sublimando y reprimiendo otras cosas. Y obviamente. ¿O no? Y sí, de alguna manera hay que hacer catarsis. Y sí. En este mismo momento, mientras nosotros hacemos radio, otro eligen ir a militar en una universidad, póngale, partidos sí. Políticos universitarios, qué sé sí, yo. Sí, sí, sí. Hay necesidades distintas. Uno trata de que sea lo más placentero posible. Como siempre decimos, de no estar enojándonos al reverendo Botón. Entonces, como por suerte acá todavía no nos han censurado tanto. Estamos seguimos acá. Aquí. Bueno, usted le pregunté, ¿está todo bien? Sí. Le tengo para contar un par de novedades de índole artística. Recuerda que en su momento estuvimos promocionando la obra La Oca. Sí, recuerdo. Que estuvimos hablando de ella, que estuvimos contando después de que la habíamos ido a ver. ¿Cuáles fueron nuestras impresiones? Le cuento que el viernes pasado se reestrenó la obra La Oca en la misma sala en la que estuvo en sus comienzos, que es la Sala Arteón, y se va a estar llevando a cabo todos los viernes a partir de las 22:30. Va a ser, por lo pronto, todos los viernes de abril, por ende este programa va a poder llegar a tener entradas gratis dos por uno, que eso está, la producción nos lo tiene que terminar de confirmar, pero durante el transcurso del programa le vamos a estar contando. Ajá. Cómo tienen que hacer. Lo más probable es que se anoten durante el transcurso del programa, van a la boletería de Arteón y ahí retiran su entrada. Uh-huh. Lo que pasa es que igual la producción de la obra nos tiene que terminar de confirmar esa parte, así que ya después les estaríamos confirmando. Y la verdad, yo la vi en un primer, en su estreno y en este momento, y le digo que ganó bastante. ¿Mejoró? Sí. A ver, uno por ahí suele ser mala en estas apreciaciones, pero como que la actriz que estaba antes no acompañaba y el rol femenino, que en este momento, en este caso era la única, no era lo suficientemente de soporte como para las cosas que se estaban dando ahí en la obra, así que la verdad que ha quedado mucho mejor. Pero sigue siendo la misma actriz. No. Ah, cambiaron. Claro. Cambiaron a la actriz. Sí, sí, sí. Los demás actores son los mismos. Los actores que estaban, digamos, la parte, el staff masculino sigue siendo el mismo. Ajá. Pero la actriz cambió por una que la verdad que, o sea, se llama Adriana Frodella, la actriz, de la cual he visto varias de sus obras anteriores y personalmente me gusta mucho su labor. Y en este caso, la verdad, mejora muchísimo más todavía, así no. Que ahora en este caso el reestreno estaría piola que quien pueda y quiera lo aproveche y lo disfrute. Entonces, usted a lo largo del programa estará contando. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo? Si hay dos por uno, entras gratis. Claro. Lo que creemos es que van a ser dos por uno, o en el caso de que, digamos, que en realidad una entrada por persona. Sí. Que se toma, que si usted va solo, no paga. O si va con otra persona y bueno. Paga uno. Claro, la mitad tendrá que poner cada uno. Bueno, si sean caballeros, inviten a una dama y no le van a hacer. ¿Cuánto es? He conocido gente así que dice, y bueno, inviten 25-25, te dicen. Qué rata pestosa. Pero los hay. Sí, no, si a una le ha pasado también. Te invito, claro, es que vayamos juntos nada más. Tal cual, así literalmente. Yo tenía un conocido en un momento que le invitó a una chica a un bar para ver no sé qué boludez con la excusa. Se la quería levantar, vio, como sí. El ser humano busca tanta pelotudez para, ¿no? Para el único fin que tiene. Sí, sí, sí. Y ojo, que las mujeres a veces agradecidas. Uh-huh. Porque está lindo que la cantidad de cosas que a una le han invitado con tal de eso. Sí, sí, sí, sí. Pero hay veces que uno dice, pará, la primera jugate, después si querés vamos, mita y mita. Claro, pero bueno, en la primera yo he conocido gente que le invita a un bar así, te invito, qué sé yo, bueno, y la chica va re contenta y después cuando viene la cuenta dice, y agarra así. Ah, bueno, sí, 25 y 25. Que no podés. ¿Qué? Te querés el caballero, claro. Te querés el hombre. Se ve que ese muchacho llega siempre a la primer cita. Ahora esto que yo estoy diciendo, ¿es machismo o no? En realidad, dígame usted. Sí. Es machismo. Es machismo. Pero también el mayor problema de los hombres machistas es que han sido criados por mujeres machistas. Uh-huh. Y casi todas las mujeres, quiéralo, ¿no? Tenemos esa parte de que querés ser damisela en apuros, querés que te inviten. A usted, por ejemplo, si le invitan a una primera cita. Yo ahora no, porque hace 8 años que está de primera cita. Sí. Pero si le invitan a una primera cita, póngale. Uh-huh. O sea, ¿le gustaría que el sí. caballero pague él? Sí, sí, igual no me gusta la idea de la ostentación. O sea, que para hacerse el macho ganador, a una la lleven a un bar que no vas nunca. No, que no va a ir nunca más en tu vida, digamos. Claro, que vos sabés que tenés que gastarte toda la moneda porque tenés que hacer como que. Ya, eso no, es patético. Ya ahí ya no me gustó, por mucho que a una le inviten. Ahora, si me decís, vamos a ver algo, y qué sé yo, estamos caminando y me pagás el heladito, pero por supuesto que es bonito. Claro. O sea, es como que una se siente así como más, digamos, como cuidadita, atendida, esas cosas. Por ejemplo, si le dice, te invito al Cairo a ver la última de Postiglione, póngale. Trataría que sea otra. Que, trata de que sea otra película. Pero claro. Digamos, en ese caso le gustaría que él le pague la entrada al cine. Sí, digamos. Sí, sí. Sí, en todo caso le diría, ¿no querés ir al Arteón? Que los domingos están las de Almodóvar, entonces por lo menos. Claro, bueno, ahí sí, pueden hacer un arreglo, ahí cambiamos. Sí. Estamos viendo, es patético lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, cambiamos Postiglione por Almodóvar, le dice. Sí, hasta mire, le sale más barato todavía ir a pagar Almodóvar al Arteón, entonces ahí claro. Estamos, sale todo redondito. Pero bueno, entonces, digamos, en resumen, les gusta. Sí, que les paguen, sí, sí. Sí, además aparte, que el loco no tenga un peso, que tenga que empeñar no sé qué, la no. Joya de la abuela, a la mujer le gusta que le paguen. No, espere, si va a tener que empeñar la joya de la abuela, es preferible que venga de frente manteca y que diga, mirá, flaquita, vamos. Te quiero invitar a salir, pero no tengo un pez. Claro. O te invito a mi casa, pero pasa que es mucho para una primera cita. Y a veces sí, el único problema va a estar en que por ahí muchas veces las chicas solemos ser huesos duros de roer, entonces por ahí vamos a tomar mate y el flaco. Mate al parque. Claro. al lado del río. Sí, sí, vio esa cuestión que uno la estira y la estira, pero bueno, es lo que hay. Ahí está el ternero. Buen día. Yo antes hablaba de los realistas, acá tenemos un realista. Son tiempos difíciles, hay que dividir, no pues, jaja. Y sí, también. Pero es que esa parte uno no lo discute, sino que los dice. Que, como diría Gabo Ferro en uno de sus temas, entonces, ¿qué dice Gabo Ferro? ¿Los que no tenemos capital no podríamos amorar? No, eso es mentira. Eso, está bien, ojo, depende. También vamos a ser realistas, ya que está don Diego de realista, nos pega de realista todo. Si usted quiere también sacar a bailar lo que quiera a una chica que tiene un estatus social distinto al suyo, quiéralo o no, lamentablemente, billetera mata galán. O sea, si usted dice, bueno, qué sé yo, una chica con la que usted sabe que puede llegar a ver onda, todo bien. Si invita a la chica que está acostumbrada a ir a Flora todas las mañanas, que va a determinados lugares y que usa determinadas cosas, y flaquito, ¿no? Como que quiere que haga mal toque el culo. Eso mismo. Y pero en el amor, ¿vio? No, sí, ya sé, los enamoramientos son terribles, porque sí. No, uno siente únicamente, ver, razonar, evaluar. Y no, sí. Y está bien que así sea. Y sí. Después hay tiempo para esas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos a ir a la música. Bueno. Y a la tanda, si quieren comunicarse, tienen el 462-2124, el 156-70-76-44, tienen nuestro Facebook, tienen el chat del Justin. Si quieren pedir algún tema musical, va a sonar en la tanda el tema de Creedence para Hugo. Y nosotros ahora nos vamos con dos temitas de un músico zarpado, Gary Burton. Si no lo tienen, escúchenlo. A ver. We'll be right back.

Bueno, estamos de vuelta. ¿Se hace larga la tanda? Se hace larguísima. Pero bueno, es inevitable, tenemos que pasar las publicidades de la radio, algunos temas musicales en el medio, la tanda publicitaria de este programa. Así que bueno, se hace larguita, pero está bueno porque escuchamos música, se evitan de escuchar nuestras voces tanto tiempo. Mirá, por ejemplo, te cuento que escuchábamos dos temitas de Gary Burton, alucinantes. Después, un temita de Erykah Badu. Y recién, un tema de Creedence, un clasiquísimo, Proud Mary, para Hugo, que lo había pedido hace un rato ya. Esperemos que ande ahí y lo haya podido escuchar. Y ahora, bueno, cualquiera, el eclecticismo de este programa nos lleva a cualquier lugar. Nos lleva de Creedence a Beethoven, esto es así de loco. Le mandamos saludos a nuestros auspiciantes, a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, a la gente de Neumacar, a la gente de Brac, a la gente de Sherwood, que ya tiene abierta la inscripción para todos los cursos del 2012. Podés llamar al 482-2196 o bien dirigirte a Ocampo 331 si te interesa aprender inglés. Le mandamos también un gran saludo a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469. Todo lo que necesitas para tu mascota, para limpiar tu casa, hasta podés conseguir también sahumerios, podés conseguir artículos de santería, podés conseguir plantas y todo lo que se necesita para las plantas, no tengo la menor idea. Todo eso lo encontrás en el forraje Aquiles de calle Oroño 5469. También podés empezar con clases de yoga, lo podés hacer los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana en el Quetral de calle Entre Ríos 3484. El mejor servicio que puede hacerse a los demás es la liberación de uno mismo, decía el Buda. Clase de yoga, entonces, si querés empezar, la llamás a Joana al 156-13-97-74. Son clases grupales de Hatha Yoga, que es el primer nivel del Raja Yoga. Los teléfonos, compañeras, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Le mandamos saludos a todos los que andan ahí del otro lado escuchándonos en la 99.9, los que nos están escuchando por internet a través del www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Le cuento, hablando de eso, que la gente de la producción La Oca Teatral, que yo le estaba contando recién, esta obrita que se reestrenó el viernes pasado en la Sala Arteón. Uh-huh. Bueno, para aquellos que quieran ir, sí, se jugó la producción. Se toman un bondi, se van al Arteón, dice, hola, quiero una entrada, quiero ir a ver la obra. No. Puede zafar, o sea, sí, va a tener que irse, va a tener que tomar un bondi y va a tener que ir a la boletería. Pero este programa consiguió 3 entradas gratis. ¡Qué corajudo este programa! ¡Guau! ¡Se la jugó! Así que a todos aquellos que quieran ir a ver la obra que se va a estar llevando a cabo este viernes y los otros 2 que siguen, o sea, porque todos los viernes de abril se va a estar presentando. Listo, así queda mejor, porque si no los 2 que siguen. Sí, no, es un despelote, bueno. Entonces, ideas claras y distintas, decía Descartes. Todos los viernes de abril. Todos los viernes de abril a partir de las 22:30 en la Sala Arteón, que queda en calle Sarmiento 778. Sí. Planta alta. Nos tienen que mandar nombre, 3 últimos números del documento. Un vino. También, sí, o unas facturitas, cosa que le aprovechemos ahora a la mañana. Porque te yerro. Sí. ¿Vio lo que está? Aumentó la yerba, una cosa impresionante, compañera. Yo no me había enterado porque como en casa había. Yo fui con 10 pesitos a comprar yerba. ¿Qué querés? Me dijo la almacenera. Ni lo sueñes. No, me dice, está 13 pesos con 50. Le dije. Sí. Una locura. No, terrible, por eso. Hay que aprovechar. ¿Ves? Sí. Que ya el que la gente de la OCA nos regala estas entraditas, tienen que aprovechar. Y sí. Así que acuérdense, nos mandan nombre, apellido y los 3 últimos números del documento y van a estar anotados en una lista en la boletería del teatro. O sea, no tienen que venir acá, no les tenemos que dar nada. No les tenemos que ver la cara. No, ustedes a nosotros en realidad Así que quienes quieran, lo que sí, en el transcurso del programa, porque si no... O sea, tienen que mandar el nombre, los últimos tres números del documento y una entrada gratis o dos por uno, ¿cómo es? Es una entrada gratis por persona. Ahí o sea, está. Si usted quiere ir con alguien más, y bueno, o lo hace llamar a ese alguien más... Claro. O usted paga mitad y mitad o le paga la entrada completa el resto. Ahí está. Bueno, pero... Está bien, hasta la una del mediodía que nosotros estamos acá. Tienen tiempo si quieren ir a ver gratis la OCA, el juego final. Sí, sí, sí. Muy bien, yo la vi, pero el año pasado. No, usted tendría que verla ahora. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tendría que verla ahora también? Sí, sí. Si quiere, obviamente, como todo esto va en gusto. A mí personalmente... Sí, sí, sí. Trato que no me obliguen a hacer nada, que no quiero. Para mí, le digo, con los cambios que han implementado la gente de la OCA, la verdad, muy buena... Es como que uno está mucho más atento, más expectante y obviamente lo que va sucediendo está muy interesante. Sí, no vamos a contar nada porque si no tenemos la mala costumbre de contar el final de sí, todo. Sí, no, no, por eso. Sí, igual a mí me gustó porque no son ni golpes bajos ni esas cosas así de que te escupen y te tiran agua, no. A mí me gusta eso porque no es una obra de teatro que te hacen participar. Usted ya sabe que claro. Detesto las obras de teatro como cualquier otra... clases y cosas que te hacen participar cuando uno no quiere participar. Bueno. Yo voy como espectador y quiero ir a ver, no quiero actuar. Sí. Si sí, no me voy sí, a hacer un curso de teatro. No, no, a uno le pasa que por ahí para eso se hace una obrita. Y claro, lo mismo cuando viene gente a visitarnos. Nosotros les preguntamos, ¿querés salir al aire, tener el micrófono? Sí. Hablá. No le decimos, no vamos con el micrófono en la mano y nos vamos allá a la parte claro. De la puerta de la radio y le ponemos el micrófono para que hable y lo hacemos quedar como un pelotudo. No, no. Y nos reímos todo del boludo que se pone nervioso. No, no, no. Claro. Eso no se hace. No más... se hace eso. Eso es feo. Sí. Más allá que uno no discute. El clown necesita, por ejemplo, que es la digamos, el estilo por excelencia que hace participar a la gente, necesita del otro. Bueno, pero usted ya sabe de antemano que va a haber clown. Sí. Es decisión de usted. Sí, sí, sí. Igual, personalmente, yo me voy o a lo último o al medio del medio porque quiero ver. No, está fantástico. Hay gente que va y que le gusta. Sí, que necesita participar. Que su ego se lo pide a gritos. Está fantástico. Pero que se sepa de antemano. Ah, obviamente. Yo hace un par de años fui a ver, ¿cómo es? La de los payasos. Los payasos muertos. Los payasos muertos y se venían las payasas, se subían por la butaca, te pegaban con cosas en la cabeza. No, payasa. Bien, bueno, no sé si le habrá molestado demasiado. Ah, sí, sí, me molestó mucho, sí. ¿Qué cosa? Aunque sean payasas. Sí. No, avísenme no hace... la entrada. Usted no hace distinción de género, nada. No, me molesto cuando invaden mi privacidad, mi intimidad, mi integridad. Claro, lo toquetean y no le gusta. Claro, no, lejos, no me gusta el contacto ese, vio así. Me molesta la gente en el ascensor, imagínese que venga... Pero mire que había resultado quisquilloso. Oh. Sí, en mi barrio le dicen misántropo. Bueno, nos fuimos por las ramas. Sí. Resumiendo, la OCA se va a estar realizando todos los viernes de abril en la sala Arteón. Si quieren alguna entrada gratis, se comunican hasta la una de la tarde con este programa. Uh-huh. Nos mandan su nombre, los últimos tres números del documento y automáticamente quedan anotados en una lista. Sí. Simplemente van, dicen su nombre y quieren, entran a ver la OCA. Claro. Muy bien. Aclaramos, sí. Una entrada gratis por persona y, sumado a eso, hasta la una. Porque nosotros después tenemos que dar aviso y, sí, obvio. A la gente de la producción de la obra. Así que los esperamos. No voy a ser original diciendo que esto es una cosa sublime, ¿no? Algunos dirán que es desubicado, que no tiene nada que ver poner Beethoven un miércoles a las 10:30 de la mañana. Y yo les respondo, ¿por qué no? Que hay alguien que diga. Hay una ley de radiodifusión que dice la música que hay que poner a la mañana en radios, por ejemplo. Aparte también, una de las cuestiones. Si no le gusta, cambia. Ahí y está. Listo. Si no, acá tenemos un cassette, no hay más lugares para poner cassette, ¿no? O sea, creo que todavía el lugar está, pero no anda. Que tiene acá, la gente de la radio acá, que tiene este cassette del Obispo Romero, del Salvador, que que lo mataron en, sí, dando misa. Morir por Jesús se llama el cassette. Lo podemos poner. Lástima, no tenemos casetera ya. No hay más. Hay MP3, no hay más casetera. Discúlpeme, pero prefiero a Beethoven. Con todos mis respetos al obispo, pero déjeme con Beethoven. Preferible, ¿eh? Sí. Sí, sí, Dios ya ha muerto, ya lo dijo Nietzsche. Nietzsche ha muerto, dice Dios. Saludamos al amigo Mariano. Buenas, Mariano, ¿cómo anda? Que nos manda unos buenos días a través del chat del Justin. Bueno, un gustazo como siempre, Mariano, tenerlo ahí. Me parece que de acá al final, de lo único que vamos a hablar es de cine, Mariano. Y sí, va a terminar siendo así. Yo, bueno, no, no, no digo nada. Empiezo usted con el bloque porque yo iba a empezar a bardear, porque fui a ver una película al cine. ¿Qué fue a ver? ¿Se lo cuento ahora o se lo cuento después? No, cuénteme ahora, porque usted sabe que eso de que del suspenso y demás a mí no, no, bueno, me bueno, porque encima usted trajo para hablar de cine. Sí. Yo le iba a comentar esto de cine y yo también traje material para hablar de cine, una película que hace 50 años estrenaba, oh, una obra de arte fantástica. Ajá. Como ya no se hacen, y no quiero ser retrógrado y decir todo el tiempo pasado fue mejor, pero en algunas cosas fue mejor, sin duda. Sí, sí, sí. Pero bueno, tuve la oportunidad, la gran oportunidad de ir al cine. Sí. Este fin de semana. Mm. Reconozco mi error. La autocrítica ante todo. Sí, sí, sí. Reconozco mi falta de prudencia. Que fue algo que... Y mi falta de... Y que me... Claro. Que no tuve en cuenta el tan amado prejuicio, que fue algo que siempre me caracterizó mucho. Sí, pero sí, que sí, me ha salvado muchas veces. Entonces yo después me dije a mí mismo, si siempre fui prejuicioso, ¿por qué dejé de serlo? Así te va después. Claro, pero eso le pasa mal por viejito y gagá, ¿ve? Si siempre fui prejuicioso, tengo que seguir por el mismo camino que me evita muchos malos momentos. En este caso, me quise hacer el kirchnerista, liberal, democrático y progresivo. Ajá. Y dije, vamos a dar la oportunidad. Vamos, un mundo sin prejuicios. Vamos al cine. ¿Qué vio? Por favor, ¿qué vio? Mi error fue en ir sin referencias. Ah, simplemente buena, una invitación conocida de mi compañera, que una sola persona que le dijo, anda, que está buena. Era toda la referencia que tenía. Y yo generalmente no voy al cine, salvo que me digan, anda, porque... Y de una persona que uno cree en su criterio, claro, que le dice, mira, no, esta película está... O de algún director grosso, qué sé yo. Wim Wenders. Claro, o alguien que por ahí dice, yo la detesté por tal cosa y tal otra, pero seguro que a vos esta te gusta. Claro, póngale. O algún director grosso. Dije Wim Wenders. Sí, el que hizo ahora el de... El que hizo en 3D sobre una bailarina. El que hizo de la... ¿Cómo se llama? Mariano. Ay, la bailarina está reconocida, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no importa. Bueno, ella. Entonces, bueno, salvo casos así que me la recomiendan o que yo sé que un director grosso, qué sé yo, voy. Si no, no voy a ver para probar, porque sé que la mayoría de las cosas que se dan en cine son pelotudeces. Así dicho burdamente. Cuestión, fui a ver una película llamada El Artista. ¡Ay, la fue a ver! Si no me diga que usted también tiene buena referencia del Artista. No, no, no, no. Pues me lo dijo emocionada. Es que me generó... A mí El Artista me sigue generando curiosidad. Todavía no crucé el charco de llegar hasta el cine para mirarla. Supongo que lo alquilaré en el videoclub, pero... ¿Y? Malísimo. Te lo digo así. ¿Pero por qué? Explique por qué. O sea, acá, o me gusta o no me gusta, pero explícame. Bueno, a ver, le explico. Es una película que dice ser, sí, se autoproclama como un homenaje al cine mudo. Sí. Bueno, si eso es un homenaje al cine mudo, discúlpeme. Yo creo que todos los directores de cine mudo se tienen que pegar un balazo en la cabeza, así que no se lo pegaron todavía. Bueno, bueno, usted sepa en qué época está también, ¿eh? No, no, no, no. Yo sé la época que estoy. Uh-huh. Una cosa espantosa. Digamos, una especie de homenaje posmoderno al cine mudo. Ay, sí, sí, está la posmodernidad. No, pero podés hacer un montón de otras cosas. ¿Usted vio la película La Antena? Sí. Bueno, eso es, si se quiere, sin autoproclamarse nada, pero eso es rendirle, si se quiere, también un tributo al cine mudo, por ejemplo. Sí, sí, podría considerarse. Esta película me pareció patética, así, simplemente un mensaje terrible, feo, malo. Si quiere le hablo en términos más académicos, pero no tiene sentido. Fueron sensaciones que me produjo la película. En el sentido de, a ver, te lo digo así, muy básicamente. A ver, cuente, pero... Es una historia. Sí. De amor patética, uh-huh. Llena de lugares comunes, pero asco ya de los lugares comunes de la película. Y el homenaje, no sé hasta qué punto de homenaje, porque en realidad es la historia de un tipo que era un actor muy conocido del cine mudo. Después, cuando empieza el tema del sonido, se queda sin laburo, empiezan estrellas jóvenes y bueno, cambia, ¿vio? Entonces ya queda obsoleto el actor. Sí. Y entonces como que él le da la oportunidad en su momento, cuando él era una estrella, a una chica para que actúe en su película. Ah. Después cambia todo y él queda re en bancarrota y la vuelta de la vida hace que después ya sea la estrella y le da el lugar a él en una de sus películas. Patético, un final feliz. Bizarro, totalmente, horrible. Y... bueno, la historia básica, ¿no? Ya sí. Le conté cómo empezó, cómo terminó la historia de amor. Sí, sí, sí. Es patética. Y después, o sea, no sé si, hasta qué punto es el homenaje al cine mudo, porque el mensaje que queda, digamos, ahí sobrevolando uh-huh. en toda la película es como diciendo, y bueno, ya fue. Vamos para adelante y todos sonrientes, o sea, el tipo se termina readaptando a lo que es después el cine sonoro y como que el otro queda como diciendo, bueno, fue parte de un momento, ya está, ya fue, ya no sirve. Claro. Lo que importa es lo nuevo. O sea, si usted, cualquier despistado, va y la mira y dice, sí, fue una cagada el cine mudo. Y sí. Hay que avanzar, hay que ir para adelante. O sea, cuando he visto películas de cine mudo impresionantes, no son las boludeces que te quieren mostrar y que no, era el no, cine no. mudo. ¿Me explico? No, igual, hay un dejo de lo que han sido películas francesas y, digamos, y estadounidenses de cine mudo. Pero... por lo menos de las imágenes que yo vi, yo la verdad que la película no la he visto. Y tampoco, sinceramente, llego a esas ganas de decir, pago en el cine por verla. Un final, de última, mira, el final es feliz, sí, patético. Sí. De última, yo esperaba el final trágico, ¿me entiendes? Yo esperaba de última que el tipo se suicide, se terminó tu época, papá, el cine mudo murió, el progreso y listo, y es una cagada, matate. Bueno, de última. Pero usted está ideando y soñando con una película romántica en una época posmoderna. Bueno, pero se pueden hacer. Que, ay, sí, si es por eso todo es posible. Y pero... bueno, yo le cuento mis sensaciones, lo que claro. fui a ver, me hicieron un homenaje al cine mudo, eso no es cine mudo, eso es una cagada lo que hicieron, por sí. eso le digo una crítica... posmoderna, totalmente posmoderna el cine mudo, uh-huh. una historia totalmente básica, se podrían hacer tantas cosas, sí, digo, sí. para homenajear al cine mudo, que me pareció algo no, y hasta horrendo. Hasta si usted quiere, la mejor manera de homenajearlo al cine mudo es mirando las películas de cine mudo, o sea, usted tiene un, póngale que un acorazado Potemkin, las mismas de Chaplin, le comés, bueno, varias de Buñuel, todas que le aporta, o sea, que a uno por lo pronto ya lo desestructuran, porque entre una y otra hay un montón de diferencias. Sumado a eso, es algo a lo que uno no está habituado, entonces ya le empieza a buscar determinadas características como para uno encontrarse con las películas, entonces, ¿qué mejor homenaje que volver a verlas, a estos grandes clásicos? Sí, sí, tal cual. Lo peor es que esta gente que... no me acuerdo el director ahora, tendría que recordarlo para no ir nunca más a ver una película de este tipo. Pero lo peor es que esta gente, o sea, da esta visión del cine mudo. Hay un montón de gente que la va a ver, uh-huh. digamos, ¿no? Y bueno, se quedan muchas veces con esa concepción. Uno porque ha visto cine mudo, o sea, qué sé yo. Tiene otro criterio mínimo, qué sé yo. Tampoco tiene el gran criterio. No, no. Pero digo... tiene una cierta desconfianza en realidad. Sí, sí. Bueno, Mariano, por ejemplo, nos decía... tengo muy malas críticas de gente que sabe de cine con respecto a este film. Bueno, vio Mariano, sí, usted no, entonces evidentemente no la vio, pero después si la ve Mariano, no la vea, no, no pierda el tiempo. Por ejemplo, otra que no vi, que también las críticas que he recibido han sido malas. Ajá. Que también, porque parece que ahora hay una moda de homenajear al cine mudo. ¿Y sí? Que es la de la última de Scorsese en 3D. Hugo. Uh-huh. También recibí críticas malísimas, pero bueno, esa no la vi. El tema es que, bueno, por ejemplo, a mí con Hugo... ¿Usted la vio? No. A mí esa sí me llama la atención para verla en el cine, pero por la cuestión del uso tecnológico. O sea, ¿cómo sería una película de Scorsese en 3D y con ciertos tipos de directivas que uno sabe de Scorsese? De ahí a la historia, no pienso ir a verla por la historia, porque me parece que es mucho más en lo tecnológico que en la historia en sí misma. Claro, sí, como suele pasar. O sea, todos quedan así embobados con los efectos, los 3D. Ahora después, una historia para contar, cero. Una idea que se caiga, no. Pero sí, se le cayeron todas. Desconocés hace rato que se le cayeron las ideas. Pero sí, si no esas, esas cuestiones lo que venimos hablando siempre. Que por ahí se han hecho remakes, o sea, o el vuelta a hacer historias de determinadas películas que... Quédese con la original, sí. No, ni se gaste en ver la nueva. ¿Por qué este boludo, disculpe la palabra que se me escapó, sí, sí, de sí. Gus Van Sant quiere hacer una remake de Psicosis de Hitchcock? No. Deja Psicosis como está, no la toques, ya está. No, sí. Sí, es preferible también decir, dejá que lo bueno, que uno disfrutó, que uno quiso. Ya está, dejala así. Ya está, hace otra cosa. Bueno, ¿qué le pasa? Que la tecnología me sigue jugando una mala pasada. Sí, le tengo que contar que el director de el artista es Michel Hazanavicius, una cosa así. Ah, sí. O sea, le digo cómo se escribe. Después, bueno, quién cómo es que se dice, quién lo sabe pronunciar, bueno, alucinante. Y después, la bailarina esta, no me puedo acordar el nombre, la producción está buscando y no... No encuentra nada. No sabemos cómo buscar. La bailarina, compañera, ahora que estaba buscando en mi maldita memoria, Pina Bausch. Ah, ahí está, bien, era esa sí. Misma. Bueno, al final iba a hablar usted de una película sobre Beethoven, lo hablaremos el próximo bloque. Y me parece que sí, porque no... Ya a esta altura no vamos a hacerlo a las apuradas. No. Pobre, por favor. Beethoven se merece todo nuestro tiempo y nuestra dedicación, así que vamos con él en unos minutos. Yo le iba a hablar de Buñuel, pero le hablo más adelante del gran Luisito. Bueno. Bueno, ¿cómo se pasa la mañana y la vida hablando al pedo? Me imagino al tornero o al Hugo que nos contaba que estaba en el taller. Me imagino, me viene esa imagen de sonando Beethoven y todos moviéndose ahí en el taller con las herramientas. Al estilo orquestal. Al estilo orquestal, al mejor estilo la película sobre Björk, que trabaja Björk más. Bailarina en la oscuridad, sí. Se ponen así a bailar con las máquinas. No sé, se me viene esa. Hablando de Björk. Sí. Me enteré, como siempre, tarde, porque esto va a ser creo que mañana o pasado. Ah, bueno, bien lo suyo. Al que le interese, le cuento que está Björk en la Argentina. ¿En serio? No sé si llegar, está por llegar. Dijo que me mandaba un mensajito cuando arribaba al aeropuerto. Claro, estate atento que yo te aviso. Claro, me dice, yo te pego el llamado. Viene Björk a un teatro, no sé, así medio loco, de Buenos Aires, sí. El 12 de abril. O sea, 12 de abril, claro, pasado mañana. Sí, Va a ser dos fechas. No, corrección, mañana. Mañana. Ajá. Va a ser mañana una y creo que el sábado otra. Que es una especie así, me contaron, en realidad. Yo no leí la noticia, me contó una persona que iba a ir a verla. Sí. Es una especie de instalación que hace Björk. Hizo todo un, va a montar toda una performance, todo un show, pero que no es únicamente un show musical, sino que viene con un montón de directores, va a haber directores de cine, uh-huh, escritores, mezclado con animaciones, con música, parte de su último disco que salió hace poco que se llama Biofilia. Uh-huh. Entonces hace toda una instalación. No sé, eso es todo lo que me dijeron. Con animaciones, directores de cine, guionistas, escritores y ella haciendo unas puestas. Y el 20 o el 21 de abril, después lo vamos a estar confirmando bien, sí, hace un recital, posta, no sé si en qué estadio. Mire, ¿y todo ese tiempo se va a quedar acá en Argentina? Y no sé, no le pregunté si va, si viene, qué hace, dónde pará, tenés lugar, te hago un lugar en mi casa. No, no sé qué hace todo ese tiempo. Y bueno, pero ya que está dando... Sí, vino con el barco, con su marido en el barco, y capaz que está parando en el río Paraná en un barco, qué sé. No sé, la verdad, pero... Aparte lo tengo que corroborar, yo estoy diciendo todo esto al aire sin haberlo corroborado. No se haga problema, tantas cosas se dicen al aire sin haber corroborado, que usted cuente esto es sí, mínimo. Me lo dijo una persona, así que yo le creí en esto que me decía. Uh-huh. Así que vamos a estar después confirmando cuándo es el recital posta. Uh-huh. Creo que para mañana y el sábado esta instalación que va a ser sale 200 pesos para ir. Ah, no es mucho. No es tan caro, no. No. Y después, bueno, veremos si podemos confirmar en qué estadio, si en Vélez, no me acuerdo en dónde. Bien. Va a estar tocando Björk, su último disco que tuve la posibilidad de escucharlo y hermoso. ¿Sí? Sí, es una belleza. Igual a usted le encanta Björk, o sea que no... Sí, muy lindo disco. El que le gusta Björk, les va a gustar. Bien. Le hago una pregunta. Una sola. Más allá que uno sabe que estas cuestiones va... ¿Iría a verla? Sí, sin duda. Lástima, no tengo un peso. Pero... No dan vuelta y no le sacan ni mugre. No, ni a palo, compañera. Pero sí, cómo no iría a verla, sin duda. Está bien. Sí, ¿y sí, aprovecharía a ver las dos cosas, la instalación, o se iría más al recital? No, a las dos cosas iría. No. Sí. Lástima que, bueno, uno lo agarra en un momento de la vida de uno, compañera. ¿Para qué le voy a andar explicando? Claro, creo que nos viene agarrado hace un par de años en el mismo momento. Sí, hace bastante que nos tiene agarrado, pero... lamentablemente no estoy en condiciones ahora de ir, pero claro, me encantaría, sin duda. Bueno, le pedimos paciencia, bueno, al pedo que se las pidamos ahora a la gente que nos escucha en el Justin, porque se corta el Justin a veces. Sí. Entonces hay que recargarlo y hay que tener paciencia con eso, por lo menos... le decimos a Mariano, a Gerardo, que son los que sabemos que nos estaban escuchando, uh-huh, por el Justin, que bueno, que vuelvan a recargar la página. Sí, ¿vio? Sí. Supuestamente ya está saliendo en vivo. Le agradecemos también a la gente, a la producción de La Oca Teatral, que se estuvo comunicando con nosotros. En su momento nos dice que sí, el hecho de la música que estábamos pasando no era demasiado lenta para las 10 de la mañana. Y a lo cual obviamente que uno le contestó que nos encanta, o sea que no nos importa. Y por ahí dice, ay, dice, yo estaba esperando que pasaran los guachiturros. Dice, ya me estaba preparando para el bailecito y todo. Ay. Lamento decirle que no. No podemos cumplir con sus expectativas. Claro, tratemos de que le guste alguna otra de las músicas que por ahí estamos pasando. Bueno, hablando de música, nos vamos a ir a la música. Muy bien. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644, hasta las 13 horas. Vamos a seguir hablando de cine. Uh-huh. En realidad no hablamos de cine. No, estuvimos haciendo, hasta ahora, opinología estuvimos haciendo. Estamos empezando a hacer cátedra en ese tema. Vamos a ponernos un poquito más académicos, compañero. Por favor. Así que en el próximo bloque, ¿sí? Ahora nos vamos a la música, amigos. Nos vamos con un temita de una banda de ahora, creo. Creo, todo creo hoy. A ver, la producción. Por favor. No sé, ¿dónde es esta banda? Fleet Foxes. Fleet Foxes. Uy, no. Busque. Así bueno, le damos a... brindamos un servicio a la comunidad como le corresponde a una radio, le decimos que vamos a... No sabemos ni, no sé ni pronunciar la banda, no sé ni de dónde es poco serio esto. ¿Cómo? Busque F, L, todo acá, sin filtro en este programa. F-L-E-E-T. ¿Anotado en la producción? ¿Sí? Es Fleet. Fleet Foxes, Foxes. F-O-X-E-S. Sí, sí, sí. Foxes. ¿De dónde son estos muchachos? Por lo pronto es Fleet Foxes y es una banda estadounidense de indie folk formada en 2006 en Seattle, Washington, bajo los sellos discográficos de Sub Pop y Vela Union. Ahí está. Bueno, la información básica que necesitamos. Estadounidense. Del año 2006, de Seattle. Bien, y hacen una especie de folk. Indie folk. Indie folk. Muy bien. Escuchamos entonces a los estadounidenses de Fleet Foxes. Muy bien. We'll be right back.

Bueno, ¿cómo estamos hoy con la música? Qué loco. Terrible. Y si les contáramos todas las cosas que hablamos fuera del aire, puf. No, esto es terrible. Ahí sí se nos aplica el tema de Charlie García, filosofía barata y zapatos de goma. Sí, pero son cosas interesantes para hablarlo. Algún día las hablaremos también. Uh-huh. El tema del conocimiento, del saber, y la burocracia, ¿no? ¿Qué tema la burocracia? Creo que lo más jodido de todo no está en el saber y demás, sino el problema es burocrático. Totalmente burocrático, sí. O uno es malo y toda la culpa siempre la va a tener la burocracia. Sí. Bueno, pero vivimos en sociedades que no premian el conocimiento. No. Así que nos vamos a sorprender ahora. Bien, seguimos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44 hasta las 13 horas. Recuerden que si quieren ir a ver La Oca, esta obra de teatro que se va a estar realizando todos los viernes a las 22:30 horas en El Arteón, todos los viernes de abril, nos mandan un mensajito con su nombre, los últimos tres números del documento y quedan anotados en una lista. Uh-huh. Así que directamente van, dan su nombre y entran gratis a ver La Oca. Musicalmente, lo que escuchábamos en la tanda era un tema de Fleet Foxes, uh-huh, un tema clásico de la Fleetwood Mac y hace un ratito un tema de Eric Burdon. Ahora nuevamente Beethoven. Sí. ¿Qué decía Mariano sobre Beethoven? Mariano nos decía: buenos días, muchachos. Los esclavos fabriles deben estar chochos con Beethoven sonando detrás de la fresadora. ¿Y cómo no van a estar chochos? Está muy bueno. ¿A quién no le gusta Beethoven? Puede haber gente que no le guste. Sí, hay muchos. Pero, a ver, yo me lo replantearía. Bien, le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brack, Sherwood y a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469, Oroño, a pasitos de Avenida del Rosario. Pueden encontrar todo lo relacionado a su mascotita, alimentos balanceados, juguetes para su mascota, artículos de limpieza, artículos de santería, plantas, de todo. Pueden encontrar ahí en Aquiles, Oroño 5469, aparte de una atención muy cordial, con unos mates. Pasen y nombren este programa, capaz que se llevan algo de arriba. Le damos un saludo, unos buen días al Vengador. Muy buenos días, Vengador. ¿Cómo anda? ¿Qué se cuenta por esos lares? Un gusto tenerlo ahí del otro lado. Y nos dice: buenas, chicos. Ja, peli Hugo, la de Scorsese. Sí. La vi. Es básica, pero es para niños. Ah, bueno. Gracias por el dato. Entonces vamos a buscar a alguien que realmente la disfrute y uno aprovecha la excusa y va al cine. Sí, esa no la vi yo, Vengador. Simplemente he leído críticas que no han sido muy condescendientes con la película. Y lo que pasa es que se espera de Scorsese algo que ya también está viejito y gaga. Claro. Disculpe, uno lo tiene en buena estima a Scorsese, pero yo también las cosas que escuché era que era basicona. Muy bueno en lo tecnológico, eso sí. Y pero hoy con la tecnología que hay, cualquiera director de cine, ¿qué quiere que le diga? No. No. Ojo que uno ha visto varias cosas, pero el abuso que a veces han hecho con las tecnologías... En realidad eso es lo que se hace, abuso. Claro, ha sido jodido. Como siempre le digo, más allá de que uno se pueda quejar, el Avatar en lo tecnológico está alucinante. La historia basicona, pero muy bien usado. Hay otros que no... ¿Usted dice que está bien usado ahí? En lo tecnológico, en Avatar, sí. Mire. No la vi yo. Bueno, no, por eso le digo. Yo en el caso mío la vi y la vi como se presentó en 3D. Porque obviamente a mí a veces me genera curiosidad y uno dice, bueno, así total es básico, ya sé con qué me puedo encontrar. Y la verdad que lo tecnológico está muy, muy bonito porque uno parece que estuviera ahí en ese cuento, todo. Pero eso no es, para mí... No vamos a pasar media hora más discutiendo de cine. No hay problema. Para mí, qué sé yo, no me parece una gran virtud del director. O sea, saber usar los 3D y toda esa parafernalia. Pero usted está hablando, póngale, de Spielberg. Spielberg es muy buen director de lo tecnológico. No, o sea, yo a Spielberg no le voy a pedir que haga una película, póngale, como Psicosis. No, bueno, sabe cuánto le falta. Bueno, por eso. Pero lo que usa, lo sabe usar bien. Sí, obviamente. También está en para qué uno se va al cine en ese momento. O sea, si yo voy a ver una película que, digamos, que me desestructure, que me llene de una manera u otra, y no, es obvio que no la voy a ir a ver. Uh-huh. Si uno va a curiosear determinadas cosas, porque además fue la primera película que yo vi en 3D, y uno va a curiosear determinadas cuestiones, y entonces le digo, sí, está muy bien lograda. Pero hablando en eso, en estos términos. No, como diría mi abuela, no le pida peras al olmo. Sí, el problema, una vez también leí una crítica hace poco, hablando de los 3D, qué sé yo, que en realidad se sigue utilizando para la estupidización totalmente de la gente y, sí, y que se hace uso y abuso. Y hablaban de que hasta ahora el único que la había sabido usar era justamente en esta película de Pina Bausch de Wim Wenders. Que fue el único que, si no me acuerdo quién escribió la crítica, que había usado y había sabido utilizar el 3D. En realidad después el 3D se usa para la pelotudez total, así sí, dicho sí, burdamente, sí, para la estupidización. Y que dicho sea de paso, hay muchas películas que uno, digamos, dentro de lo que son estas películas más basiconas y superficiales que uno ha ido a ver, ni siquiera esas justifican a veces el 3D. Por eso le digo, o sea, si yo le... La estupidización lo justifica. Sí, pero a veces ni siquiera, porque, o sea, si yo iba sin anteojos, era más 3D que si lo veía así, ajá, con el cosito y todo. O sea, mi, digamos, mi astigmatismo hacía que fuera más 3D que la película en sí. Sí, tendríamos que ir ya a la discusión 3D sí, 3D no. Qué sé yo. A mí, bueno, me parece que... Y es que, a ver, si usted va en lo que son las historias y va a decir 3D no. Usted, si se ubica temporoespacialmente, cómo se están los avances y demás, y lamentablemente es 3D sí. Bueno, a mí, discúlpeme, yo seré un retrógrado, no, seré un... Póngame el adjetivo que quiera, pero... no sé si tienes... Sí, tienes acuerdo. En realidad, qué sé yo, si querés ver cine, o sea, hasta el día de hoy, el otro día lo hablaba con un amigo que entiende, sí, algo mucho más que yo, sí, de cine, que está laburando con cine, uh-huh, y coincidimos en lo mismo, o sea, querés ver cine... No hay otra. Volvé a Hitchcock, volvé a Buñuel, volvé a Sarkozy, volvé, bueno, a Chabrol, si querés ver buenos policiales. No hay vuelta atrás. O sea, pero bueno, a ver. Manda a lo viejo de Woody Allen, anda, claro, a Berman, anda a Antonioni. No, no hay... No, no, pero bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, por algo los clásicos son los clásicos y, o sea, un Doctor Zhivago tiene 1000 años y tiene 1000 cosas que a uno le sigue sorprendiendo. Hasta lo mismo que lo que el viento se llevó, que son películas que, sí es cierto, tiene que sentarse a verlas. Pero hay planteamientos que desde la época que se hizo hasta ahora y le sigue llamando la atención, le siguen interesando. Por ahí los tiempos, bueno, ya uno sabe que son diferentes de lo que uno vive actualmente. Pero sí, obviamente. Lo que pasa es que no me puede comparar eso. No estoy comparando nada. Por eso le digo, o sea, las comparaciones son odiosas, pero en este caso, y es obvio, me dice un Bertolucci y hasta lo más pedorro es mejor que cualquier tema. Sí, más allá que Bertolucci ya. Pero por eso, o sea, hasta la, qué sé yo, póngale, querer es un sentimiento que actúa Mastroianni. Cursi como ella sola. Bonita, pero cursi. No, como no ella. La vi esa. Bueno, y sin embargo, y sí, uno le saca el sombrero. Hasta la nena chiquitita que actúa, y uno le saca el sombrero. Entonces, no podés. Bueno, por eso le digo, todo esto del 3D sigue fomentando la estupidización, totalmente. Sí. No hay alguien que sepa contar una historia en el cine. Debe haber algunos perdidos. Por ejemplo, me recibí muy buenas críticas de la última de Lars von Trier, Melancolía. mire, de esa no sabía nada. Por ejemplo. Uh-huh. Se pueden encontrar todavía algunas cosas. Y sí. Pero, como me decía un viejo, que sabe mucho, un tal... se me va el nombre ahora. Víctor Zenobi, lo nombro por si alguno de casualidad lo ha sentido nombrar o lo conoce. Hay gente que no le pifió nunca. Sí, ¿no? Mirá Hitchcock, no le pifió en una película. Mirá Buñuel, no le pifió nunca. Berman dice capaz que le pifió en uno o dos, pero tampoco le pifió nunca. Pero igual nunca. Tampoco se nota demasiado. No, y no se nota. Fellini le ha pifiado en una o dos tampoco. Sí, hay que ir ahí, compañera, si quiere ver buen cine. Y a tantos otros, estamos diciendo grosos. No, no, decir. Obviamente. Pero si, bueno, hablábamos fuera del aire, que lamentablemente uno lo trae a colación porque es cierto. Yo últimamente... me estoy dedicando, y la verdad que le tengo que hacer un monumento, a la Europa y al TCM. Ya, o sea, ya ni siquiera es que uno por ahí va al videoclub, o sea, con películas específicas, claro que sí. Pero si no, ya ahí tengo una recorrida, pero más que impresionante. Entonces, ¿qué miércoles voy a ir a las cosas nuevas? Y no, ni vaya. El otro día me vi otra vez Alrededor de Medianoche por TCM. Ah, ¡qué claro. Película! La actuación de Dexter Gordon, descomunal. Bueno, compañera... No. Sí, en algún momento tratemos de... Focalicemos, sí. Yo me callo la boca. No, usted hable, cuéntenos, díganos, infórmenos, libérenos. ¡Wow! ¡Qué presión para esta pobre persona! Bueno, yo en realidad le vengo a contar que vamos a hablar de Ludwig van Beethoven por... cuestiones que han sido, digamos, en realidad no era por él específicamente, pero vi Amada Inmortal, había leído... ¿Cómo se llama? Amada Inmortal, que es una película en la cual actúa Gary Oldman. La verdad que muy buena la actuación de ese muchacho haciendo de Beethoven. Y en este caso también aparece Schiller como, digamos... un muchacho, Schiller, el dramaturgo alemán. Claro, que es también quien escribió la letra de Oda a la Alegría. La Oda a la Alegría, ese pedacito que está cantado en el coro, lo escribió él. Peliculón impresionante, la verdad que muy... No la tenía esa. Yo la que había visto era La Pasión de Beethoven, sí, únicamente. Sí, pero... ¿Esta es mejor? ¿Le gustó más? Para mi gusto, sí. Pero aparte de por las actuaciones, o sea, más allá de que está bien logrado el personaje de Beethoven en la otra película, La Pasión, Gary Oldman tiene un manejo impresionante para hacer de loco. Ajá. Entonces está muy bueno y aparte muy bien narrado los diferentes momentos de Beethoven. Hay cuestiones que están exageradas, pero bueno, o sea, es película, o sea que queda muy bien también en la misma película. Y el hecho también está de hablar de lo que ha sido su obra. O sea, se hace mención a través de diferentes comentarios, a través de cuestiones cronológicas de lo que ha sido la obra de Beethoven. Entonces como que a uno le llama mucho más la atención, más como algo biográfico, que por ahí como un anecdotario de lo que ha sido la vida de Beethoven. Uh-huh. ¿Recuerde el nombre de la película? Amada Inmortal. ¿Del año? ¿No sabe? No, ¿usted sabe que se me perdió? Bueno, no importa. Sí, no, la verdad que vamos a perder el tiempo en esto. Lo que yo le quería contar era una cuestión anecdótica, pero le voy a contar un poquito sobre Beethoven, porque por ahí voy a ir al anecdotario y nos vamos a perder de lo principal. Y le cuento que Beethoven nació en Bonn, en lo que en su momento era el Sacro Imperio Romano, el 16 de septiembre de 1770. Y murió en Viena el 26 de marzo de 1827. Fue un compositor, director de orquesta y pianista alemán que su legado musical abarca desde lo que ha sido el periodo clásico hasta los inicios del romanticismo musical. Uh-huh. De lo que es la obra de Beethoven hay tres periodos bastante marcados, que uno es su primer periodo, que son las composiciones hasta el año 1800, en la cual sigue el modelo del clasicismo ya llevado por Mozart y Haydn en lo que es el clasicismo general, con muy pocas, digamos, innovaciones o rasgos personales. No hay casi marcaciones en cuanto a eso. Sí se da en el segundo periodo, que es del año 1801 al año 1814, donde ahí ya se considera que es la madurez en lo musical de Beethoven, y donde empiezan ya lo que es la, digamos, lo que él hace gala del dominio de la forma y la expresión musical, y también donde ya se dan, digamos, obras mucho más originales. De este periodo, por ejemplo, son los conciertos para violín, la ópera Fidelio, que es una de las primeras óperas alemanas en cuanto a forma y demás, y después las ocho primeras sinfonías de Beethoven. Le cuento también que el tercer periodo en, digamos, en la composición musical de Beethoven se da desde el año 1815 hasta la muerte del músico en el año 1827, donde ya acá se dan las obras que son más innovadoras en cuanto a lo estilístico, mucho más personales, y acá de esta época es la Sinfonía número 9, la Misa Solemnis y los últimos cuartetos de cuerda que vienen en este periodo. Uh-huh. Digamos, en lo que ha sido la vida de Beethoven, él se va a estudiar con Mozart. El padre, que era, digamos, como un músico bohemio, quiere que él sea el segundo Mozart. Le hace prepara un concierto, el pendejo re mal en eso, y después tiene, se acerca, pero mucho después. Esto, digamos, del concierto es a los 8 años, y en realidad su acercamiento fue muy posterior. Acá está la, no sé. A ver. La anécdota. Sí. Creo que es así. Todo es cuestión de creencia. Sí. ¿Qué fe que tiene usted? Sí. Que Mozart en un recital lo presenta a Beethoven cuando era muy jovencito. Sí. Y Beethoven en un concierto de él lo presenta a un muy mozo, un mozuelo, que era Beethoven en ese momento. Uh-huh. Y dice, escuchen este niño que va a hacer hablar al mundo. Los presento. En este hombre. Ahí está, me adelanté. Dará que hablar al mundo. Pero Ludwig tiene que regresar a Bonn porque muere la madre. Y entonces, durante ese tiempo, no dio que hablar al mundo. Pero ya Mozart lo había presentado así. Sí, porque, digamos. Una boludo, este Mozart, donde ponía. Ponía el ojo, ponía la bala, y sí. Sí, no, digamos, no al pedo, era Mozart. Y sí, ¿no? Lo que pasó es que, digamos, de chico, Beethoven conoció lo que era la música de Haydn y de Mozart, y él siempre quiso estudiar con Mozart. El problema estaba en que la familia de Beethoven no tenía demasiado dinero, el padre era alcohólico, sumado a que cuando hace la presentación musical de él no le va bien, entonces como que siempre hubo una disputa con el padre. Él, también está que cuando él se va a estudiar con Mozart, pasa muy pocos meses porque la madre muere, entonces él se tiene que volver a Bonn. Claro. O sea, sus inicios musicales fueron bastante también accidentados, entonces eso hace que cuando él en el año recién 1779, digamos, se encuentra con el organista Christian Gottlob Neff, algo así se pronuncia, de quien es quien realmente se convierte en su maestro. A él fue el que le introdujo ya mucho más el estudio de Bach, y a quien después Beethoven, digamos, le sería bastante devoto de la música de Bach. Cuando tenía 27 años es que hace el primer viaje a Viena, que es cuando toma clases con Mozart. O sea, ya por eso bastante. Ya grandecito. Sí, o sea, que es, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que ha sido su labor siempre fue mucho, muy de grande, y sumado a eso en poco tiempo, porque él nace, o sea, nace en el 70 y muere en el 27, son 50 y pico de años que vive, ¿no? Uh-huh. No mucho más. Y recién a los 27. Claro, arranca, claro. Digamos que, o mejor dicho, se lo da a conocer. Ahí está. Mira, vos que estás escuchando del otro lado, tenés 27 años. Todavía estás a tiempo. Sí. No, no sé si a tomar clase con Mozart, pero con un Santaolalla, sí. Poné. Igual una de las características, por ejemplo, que tuvo Mozart es que, perdón, que tuvo Beethoven, es que es uno de los primeros músicos que consiguió independizarse y vivir de los encargos que le realizaban. O sea, no tenía una señora mayor que lo mantenga. No, pero vivía de su música. Sí, sí, sí. Igual fue un tipo bastante complicado, sí, sí. Porque él, más o menos a los 20 y pico, 30 años, es que él empieza con el problema de sordera. Uh-huh. Entonces, son muchos años en los cuales se lo tomaba más de loco que, o sea, se consideraba esta cuestión de cómo estaba él por su problema de sordera. O sea, la cuestión de lo patológico siempre, en el caso por lo menos de Beethoven, ha dado que hablar en ese aspecto. Así son los genios, compañera. Beethoven sordo, sí. Borges ciego. Como diría, discúlpeme, pero tenemos que recurrir al refranero. Dios le da pan al que no tiene diente. Le cuento que en lo que ha sido su tercer periodo musical, si bien había varias características que se estaban llevando a cabo y varias innovaciones que en las cuales él no era el único, no fue muy bien aceptado, dado uh-huh. que, como todo, digamos, gran genio, era demasiado para su época. Claro. Una de las características lo ha tenido precisamente esta sonata a Kreutzer, precisamente porque rompía con lo que ha sido la armonía musical. O sea, que usted por ahí va a escuchar en varias en mucha de su música, que si bien tenía como exabruptos, para ser más gráfico, siempre mantenía una armonía. En su tercera época, y una de ellas es la sonata Kreutzer, se ve esta cuestión mucho más pasional y con ciertas rupturas y ciertos silencios. Por ejemplo, la Oda a la Alegría se lo criticó muchísimo por esta cuestión de que el coro lo tiene parado en escena todo el tiempo y está un chiquitito. Claro. Uh-huh. O sea, póngale que de 10 minutos que dura, está un minuto el coro. Entonces, también esas fueron cuestiones que se le fueron criticando por el uso estético que hasta ese momento habían tenido, tanto sea el coro como diferentes elementos, el piano, el violín y demás, que son cosas que él toma y modifica un poco a lo que es la época. Pero qué belleza. Sí. Hay algo que supera la Oda a la Alegría. Yo no lo creo, le digo. No sé. ¿No lo trajo? El de la Oda a la Alegría, usted sabe que creo que está. Sí. Me parece. Thank you. Bueno, y me imagino que deben estar un poquito disfrutando con esta música. Aunque sea un poquito. Ahora en la tanda le vamos a poner, no sé si rock and roll o música brasileña, trajo la compañera. Ah, bueno, alguna cosa así vamos a ponerle. Sí. Bueno, algo más, igual seguimos en el próximo bloque, me imagino que tiene mucha más información. Sí, pero prefiero decirle después, porque ya nos vamos a meter más con lo que ha sido la película. La película, la sonata y el libro, o sea, todo junto. Sí, y bueno, digo, o sea, vamos a hablar de Beethoven, lamentablemente uno no lo puede hacer en poquito tiempo. Y no. Sí, lo que le quiero contar es que hay, digamos, hay una sinfonía que es la tercera, que Beethoven le había dedicado a Napoleón, que para él era un guerrero victorioso y tenaz, y esta, digamos, esta dedicación él la rompe cuando se entera de que como es Napoleón es coronado como emperador. Entonces, a partir de ahí, esta tercera sinfonía cambia de nombre y no era la dedicada para Napoleón. Fue Napoleón, no me acuerdo quién era, había otra anécdota también. ¿De qué? Como toda anécdota que no se sabe en realidad, se pone en tela de juicio si realmente ocurrió o no. Mm. Una anécdota que lo vincula a Beethoven con Goethe. Ah, sí. Comenta que van los dos caminando, charlando, y no sé si pasa alguien de la nobleza, gente muy importante, justo enfrente de ellos. Y Goethe como que se hace un costado y se saca el sombrero saludando a la nobleza. Y Beethoven, él. Sí, marcha. Marcha, derechito, imperceptible. Y después dicen que Beethoven se enoja y dice que no hay que sacarse el sombrero ante nadie. Que no le gustó ese acto de sumisión de Goethe. Bueno, ¿sabe una cosa? Bettina Brettano, que es una fue una poetisa de 20 años, a la que Beethoven conoce en el año 1810. Le gustaban jovencitas a Beethoven, sí, también. Sí, sí, sí. Sí, se inclinó siempre por las niñas él. Ella fue una de sus amores, que dicho sea paso, Beethoven tuvo varios, algunos bastante contrariados, pero con los cuales, o sea, nunca se casó, nunca tuvo una cuestión así demasiado formal, por decirlo de alguna manera. Pero es Bettina la que le presenta a Goethe en Toplitz. Digamos, gracias a ella es que él lo conoce y que, digamos, después van a tener una relación un tanto cercana. Una especie de amistad. Claro, ¿no? Digamos, no hay una amistad como tal porque nunca se lo vinculen demasiado. Aparte porque son bastante contrarios, si se quiere. Uno es mucho más racional y tranquilo, como en el caso de Goethe. Y Beethoven, que te quería y te odiaba en el mismo día. Sí. Bueno, nos vamos a ir a la tanda y volveremos para hacer el último bloque de este día miércoles. Hoy sí, amigos. Fue un programa dedicado al cine, a Beethoven, así tranqui. ¿Eh? Sí. Vienen bien siempre tomarse unos momentos así en el día, ¿no? Clasicón, el programita de sí. Hoy. Y recordar a gente que vale la pena recordar. Bueno, 4622124, 156-70-76-44 los teléfonos. Les recordamos que tenemos un blogspot. Sí, que es www.habitandoficciones.blogspot.com. Muy bien, tenemos un correo electrónico que es habitandoficciones@hotmail.com. Y nos pueden encontrar en Facebook también a través del link Habitando Ficciones. Muy bien, nos vamos a ir a la música. Bueno, ahora nos vamos a ir con Beethoven, ¿qué quieres? Sí. Y después no sé qué trajo la compañera para hacernos escuchar, veremos. Bueno, vamos. Nos vamos con la sonata Kreutzer. Vai ser assim, eu pra você, você pra mim.

pelourinho? Olha, cadê o pelourinho, pelourinho, pelourinho? Cadê o pelourinho? Cadê o pelourinho, pelourinho, pelourinho? Cadê o pelourinho? Cadê o pelourinho, pelourinho, pelourinho? Cadê o pelourinho? Isso aí! E pelourinho, pelou, como é que é? E pelourinho, pelou, Nossa Senhora! E pelourinho, pelou, tá bonito! E pelourinho, pelou, pelou, pelou, pelou, pelou, pelou, pelou, pelourinho. Bien, estamos de vuelta para hacer la última media hora de este día miércoles en este programa que se llama Habitando Ficciones. Si recién te enganchás, te cuento que salimos los miércoles de 9 a 13 horas aquí por la 99.9, la Estación del Sur. Estamos en el www.justin.tv/FM Estación del Sur 2, si nos querés escuchar por internet. Tenemos un blogspot, ¿no? Sí, nuestro blog es www.habitandoficciones.blogspot.com. Muy bien, ahí están subidos los últimos tres programas, si lo quieren escuchar, y todo el material, el contenido que vamos desarrollando aquí, está subido en el blog. ¿Qué escuchábamos en la tanda, compañero? Escuchábamos O Nosso Amor, cantado por Beth Carvalho, que es un tema de Vinicius de Moraes, y el tema Es Preciso Lutar, o sea, es necesario luchar, de Olodum. Bien. Tuvimos en el medio un inconveniente, se cortó la problemas técnicos, se apagó la computadora. Sí. Así que hubo unos minutos de la nada misma en la 99.9, pero bueno, volvió. Aquí estamos. Le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, a la gente de Sherwood por seguir apoyándonos, a María Angélica y su forraje Aquiles de Calle Oroño 5469, todo lo que buscas para tu mascota, para tus plantas, para tu casa, si querés prender un sahumerio para aromatizar tu ambiente, todo eso lo podés conseguir en el forraje Aquiles, podés comprar si querés el jabón líquido, 12 pesos el litro, todo en Oroño 5469, le mandamos, si nos está escuchando, un gran saludo a María Angélica. También si querés hacer yoga, la llamás a Joana al 156 13 97 74. Son clases de Hatha Yoga, clases grupales. Hatha Yoga es el primer nivel del Raja Yoga. Se van a estar dictando las clases los lunes y jueves a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Quetral de Calle Entre Ríos 3484. Y estamos regalando un par de entradas, compañera. Sí, estamos regalando tres entradas para aquellos que quieran ir a ver este viernes a las 22:30 horas la OCA Juego Final, que se está presentando en el Teatro Arteón, como dijimos, todos los viernes de abril a las 22:30 horas. Y Arteón queda en calle Sarmiento 778. Recuerden, nombre, apellido y los tres últimos números del documento. It's unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, unza, un Bien, continuamos con lo que habíamos dejado. Sí, en este caso es contarle con respecto a la sonata Kreutzer, que era la que escuchábamos antes de irnos al corte, que ha sido una de las obras bastante conocidas de Beethoven, que es una sonata para piano y violín, la número 9, en la mayor, opus 47. ¡Wow! Sí. Bueno, o sea, para el que la busque. Igual es mucho más conocida como la sonata Kreutzer que con todos estos numeritos y demás. Igual cuenta la anécdota que esta obra iba a ser para... Espérame un segundo que se me perdió el nombre. La espero. Bueno, en realidad iba a ser para George Brittauer, que era un violinista polaco de origen centroamericano, quien la ejecutó al lado de Beethoven en el día de su estreno. Sin embargo, después del concierto, mientras los dos tomaban una copa, Brittauer hizo algunos comentarios insultantes hacia una mujer que era amiga de Beethoven. Beethoven, furioso, lo eliminaría de la dedicatoria de esta pieza y lo cambió por Rudolf Kreutzer, que era considerado como uno de los mejores violinistas de ese entonces. Pero según cuenta la anécdota, irónicamente Kreutzer jamás ejecutó la pieza, ya que para él, ya que él la consideraba como intocable, a pesar de que su nombre permanece unido a la pieza desde ese momento. Según también comentan en cuanto a las reseñas que se han hecho en lo que es la unión de la sonata de Kreutzer, musicalmente hablando, que es la obra de Beethoven, con lo que ha sido el texto de Tolstoy, dicen que ponen al escucha lector en el borde de la abismal sensualidad y lo empujan a la belleza de la novela y la música, que se complementan como los pétalos de una flor al abrirse y cerrarse, y constituyen la unión de la genialidad. Bueno, hay que decir, bueno, usted no sé si lo dijo, está el libro de Tolstoy, sí, llamado La sonata Kreutzer. Bueno, un libro cortito, chiquito. Sí, sí, sí, igual impresionante. Con respecto al texto de Tolstoy, que había sido, si se quiere, la excusa de toda esta búsqueda, porque igual yo leí el texto y a mí me llamó mucho más la atención la novela y no le presté atención, iba a decir otra cosa. No importa. No le presté atención a que la novela se llamaba así por esta sinfonía de Beethoven. Es como que uno, claro, lo relacionó con la música clásica, pero vio la novela, me llamaba por otro aspecto. Entonces, al ver la película Madre Inmortal, después está Schiller, que dice que desde el momento en que él escuchó, dice, esta sonata, él nunca más se pudo despegar de Beethoven. Ajá. Para aquel que no haya visto Amada Inmortal, está buena en cuanto a la muestra de la pasión de Beethoven. Los amores, todo esto no se sabe cuánto sí y cuánto no, pero que siempre, digamos, toda su producción también estuvo muy relacionada con su relación con las mujeres. Entonces está piola en ese aspecto. Y claro, cuando Schiller la menciona y pasan un pedacito de esta sonata en la película, dije, no, ¿cómo puede ser que no la haya relacionado, no, claro, le haya prestado atención? Uh-huh. Y sí, precisamente la novela en su momento cuenta de esta vinculación con la obra. Está muy bueno porque lo mezclan. Y uno, al leer la novela y escuchar la sonata Kreutzer, se nota esta cuestión del romanticismo que se evidencia, las características que siempre decimos del romanticismo, esto de que pone al sujeto dentro de lo pulsional por sobre cualquier racionalidad, que el sujeto toma mucha, digamos, toma conciencia de lo que es él mismo con todo lo que es su época y generalmente en contraposición de lo que ha sido su época. Entonces, esta sonata tiene precisamente esto. Y la novela de Tolstoy que cuenta el mal de amores, si se quiere, llevado a la exacerbación total y con un contextos que están alucinantes, riquísimos. No le voy a contar toda la historia es cortita y se la jodo. Pero, o sea, no es casualidad. Entonces, el nombre de la novela de Tolstoy, por algo le puse ese nombre. Claro, o sea, más allá que uno por ahí puede llegar a vincular por los tiempos, o sea, en el que vivieron uno y otro, las rupturas, el hecho de la vinculación con la historia y lo que es la música de la sonata Kreutzer, los cambios, las cuestiones pulsionales se evidencian en todo momento y es como que a usted le va a llegar mucho más por lo pulsional que por ahí por ciertas cuestiones, como hablábamos hoy, de su primera época más armoniosa, más estructural y demás. ¿El director lo dijo de la película? ¿Lo tiene? El director de la película, espéreme un segundo. Ay, mira. ¿Se le fue? Sí, metí mal el dedo. Pégale un chiflido, llámelo. ¿La metí en un brete? Sí, porque metí mal el dedo mal. Acá estamos. El director de Amada Inmortal es... me sale Bertrand Russell, no. Ah, Bernard Rose, ahí está. No lo tengo. No, yo tampoco. No lo tenía. Y la película es del año 1994. Le cuento que la obra de Tolstoy se publicó en el año 1889 y fue censurada al poco tiempo por las autoridades rusas. Como rompen los huevos los censores, Y bueno... Dicen que esta obra constituye un alegato sobre el ideal de la abstinencia sexual y un tratado exhaustivo en primera persona acerca del sentimiento de los celos. Le cuento que esta obra está protagonizada por Pozniyev, que es el que refiere los acontecimientos que provocaron la muerte de su esposa, y que este análisis menciona que la causa fundamental de la muerte fue el amor carnal y desenfrenado que acostumbra a regir en las relaciones sexuales. Le cuento que la obra que fue censurada en Rusia, hubo copias mimeográficas que circularon y se distribuyeron en la población. En el año 1890, la Oficina de Correos de Estados Unidos prohibió el envío de periódicos que contuvieran fragmentos de la obra. Y esta sentencia fue ratificada por el fiscal general de los Estados Unidos en este mismo año. Y Roosevelt decía que Tolstoy era un pervertido sexual y un desvirtuador de la moral. ¡Oh, qué cosa! Por favor. Son unos exagerados bárbaros. No. O sea, quería traérselo a estos comentarios. Ajá. Más allá de que uno disienta totalmente. Porque, sí, ojo, estamos hablando del año 1890, plantea una relación extramatrimonial con todos los tejes y manejes que la misma tiene. Ahora, no dice nada. O sea, de lo que uno puede llegar a escuchar hoy en día. Sí. Pero es una novela rosa a esta altura. Bueno, pero hay que situarse en el contexto, claro. En la época. Sí. Por eso uno, digamos, uno se lo contextualiza y entiende que O sea, primero, dejar en evidencia una relación extramatrimonial. Claro. ¿Dónde? En la Rusia zarista. Claro. Donde la mujer es la que la lleva a cabo, porque es distinto si fuera el marido el que tuvo otras relaciones, es algo que es wow, rompió con todo. Igual se dice que lo que ha sido la novela de Tolstoy, la Sonata Kreutzer, es como los dos momentos que tiene Tolstoy. Su primer momento es mucho más idealista y demás que la novela Felicidad Conyugal. Y después la contraposición está dada por la Sonata Kreutzer. De Felicidad Conyugal, lamento decirle que... No la puede conseguir. No, no he podido conseguirla, así que no puedo darle mayores reseñas. Sí se dice que hay una cuestión de lo que es la idea del matrimonio y de la unión conyugal mucho más idílica de lo que años posteriores él después va a haber vivenciado con su mujer y los cercanos. Ajá. Y ya ahí ya no le creía nada a nadie. Claro, pero bueno, es importante recalcar estas cosas. Sí. Hasta el día de hoy, no sé si hasta el día de hoy, pero supongo que sí, en muchos lugares se sigue presentando a Madame Bovary como una adúltera, como una hereje, digamos, claro. esa mirada que se hacía sobre las obras, ¿no? Cuando hay una obra mucho más compleja, te está mostrando tantas cosas. Sí, sí, sí. Sin embargo, claro, que en el 1800, como lo hace Tolstoy, como lo hace Flaubert, como lo han hecho otros tantos, mostrar a la mujer. Claro, en el ese mismo lugar. Ibsen, cuando hace Casa de Muñecas, el planteamiento es que la mujer se planta y le dice: mirá, flaquito, hasta acá llegó mi amor. Obviamente, usted sabe, querido oyente, que no en estos términos, sino se va a encontrar con una obra que nada que ver. Entonces, estos personajes pusieron en boca de la mujer muchas cosas que igual hasta hace, póngale que, 50 años, seguían siendo tabú. Sí, sí, sin duda. Porque se plantea una relación extramatrimonial por parte de la mujer. La mujer, claro. O sea, y donde tiene un personaje que se planta como diciendo un y qué. No le puedo contar textos porque queda... es una novela demasiado corta como para ir contándole textos. Ya le cuento toda la novela. Claro, sí, sí, sí. Pero impresionante. Ya que estamos. Le cuento que pude conseguir la transcripción del momento en el cual Beethoven, el momento en el que la película Madre Inmortal, Beethoven se encuentra con Schiller. Ah. Y está el texto que Schiller le dice a raíz de haber escuchado esta sonata. Y, Beethoven entra a un lugar y Anton Schiller se encuentra escuchando el ensayo de la sonata Kreutzer. Beethoven se le acerca a él y le dice: la música es una cosa terrible. ¿Qué es? No la comprendo. ¿Qué hace? Entonces Schiller responde: exalta el alma. Una absoluta tontería. Si oyes una banda marcial, ¿se exalta tu alma? No, marchas. Si oyes un vals, bailas. Una misa, tomas la comunión. La música tiene el poder de llevar a uno directamente al estado mental del compositor. El oyente no tiene alternativa. Es como el hipnotismo. Entonces, bien, ¿qué había en mi mente cuando escribí esto? Le dice Beethoven. Después, Schiller, en otro momento de la película, dice... ¿Conoce usted el primer tempo, el presto? Esa sonata es terrible. Precisamente ese tiempo. En general, la música es terrible. ¿Qué es? No lo comprendo. ¿Qué es la música? ¿Qué efecto produce? ¿Y por qué actúa de este modo? Dicen que eleva las almas. Es absurdo. Es mentira. Ejerce una gran influencia. Me refiero a mí mismo. Pero no eleva el alma de modo alguno. No hace que el alma se eleve ni descienda, sino que la irrita. ¿cómo explicarle esto? La música me obliga a olvidar la existencia, mi situación real. Me transforma. Bajo su influencia me parece sentir lo que no siento, entender lo que no entiendo y ser capaz de lo que no soy en realidad. La música provoca en mí el estado de ánimo que tenía el compositor escribirla. Buenísimo. ¿Todo eso lo dice Schiller? Sí, sí, sí. Todo esto son textos de la película. Impresionante, ¿eh? El texto de Schiller. No, no, o sea, ¿cómo a uno no le va a despertar un montón de cosas si leyó el libro, escuchó la sonata y encima vio la claro, película? Y sí, completito. Y después Beethoven utiliza el texto de Schiller, claro. La Oda a la Alegría. Le cuento que igual el texto de Tolstoy se ha llevado a, digamos, a film en varias oportunidades desde el año 1911, que fue una de las primeras versiones rusas dirigida por Piotr Charnini, una cosa así. Ajá. Pues a eso se me complican más. Y después en Estados Unidos en el año 1915, en el año 1927 por checoslovacos y en el año 2006... que esas por ahí son las más conocidas, la película italiana Quale Amore, que está dirigida por Mauricio Sierra. En este caso yo estas versiones no las he podido ver, porque hay una también que es la Sonata Kreutzer del año 2008, que es inglesa, discúlpeme, esta sí, es más conocida de por Bernard Ross mismo, ajá, mismo que hizo Amada Inmortal en el año 2008. Pero sí, la verdad todavía esta no la pude ver, ya después le cuento. El Vengador nos dice en un mensaje. A ver, a ver. ¿Qué frase? La del Beto, los guachiputos. ¿La habrán escuchado? No. No, estaría para repetirla, compañera. Quiere repetir lo último, lo que dijo Schiller. Lo último de Schiller sobre la música. Bueno. Impresionante. No creo, Vengador. Tanta gente tendría que escucharla. Decía Schiller entonces. ¿Conoce usted el primer tiempo? ¿El presto? Oh, esa sonata es terrible. Precisamente ese tiempo. En general, la música es terrible. ¿Qué es? No lo comprendo. ¿Qué es la música? ¿Qué efecto produce? ¿Y por qué actúa de ese modo? Dicen que eleva las almas. Es absurdo, es mentira. Ejerce una gran influencia. Me refiero a mí mismo. Pero no eleva el alma de algún modo. No hace que el alma se eleve ni descienda, sino que le irrita. ¿Cómo explicarle esto? La música me obliga a olvidar la existencia, mi situación real. Me transforma. Bajo su influencia me parece sentir lo que no siento, entender lo que no entiendo y ser capaz de lo que no soy en realidad. La música provoca en mí el estado de ánimo que tenía el compositor al escribirla. Impresionante. Ay. Y muchas veces no hacen falta palabras, ¿no? No, ya si la escucha. Como me acuerdo cuando leíamos en su momento ese texto de Leonard Cohen, que todavía está en el blog, si alguno lo quiere leer, que es impresionante, no se lo pierdan. Donde Leonard Cohen también le decía a los músicos y a los cantantes, ¿no? En otras palabras, no hace falta que digas que sos sensible, ni que amás a la humanidad, ni que sufrís, ni que sos un pobre ser que anda por este mundo cruel, sufriendo y llorando por los rincones. ¿Cuántos lo han demostrado simplemente sin decir una palabra? Con la música, nomás. Sí, sí, y también esto que uno por ahí plantea. Más allá que acá recurrimos, si se quiere, a tres artes, como ha sido la música, la literatura y el cine, en tres aspectos distintos, esta misma excusa que ha sido la sonata Kreutzer a uno le despertó mil cosas, o sea, llevado desde lo pasional mismo, como ha sido la música, hasta una historia narrada en base a esta excusa de la música clásica. Buenísimo. Y esto me lleva, ¿no?, a otras reflexiones así, que tiene que ver con esto de este texto de Schiller, y con esto que decía Leonard Cohen. Justamente leí hace poco una crítica, una nota interesante, da para compartirla por ahí en algún momento, voy a ver si la traigo, sobre el cine, y un periodista que escribía sobre 13, por decir 13, dice él, sí, directores vende humo. Ajá. ¿No? Una nota muy interesante. Sobre aquellos escritores que. Directores, perdón, que venden humo, dice él, como diciendo, no hace falta que te tiran una frase como si fuese que están descubriendo el mundo, ¿viste? ¡Oh, qué loco! El mundo es cruel. Ya lo sabemos todo, no hace falta, ¿no? O aquellos directores que también usan, te muestran el morbo ahí directamente en la cara como si uno no supiera que ocurre eso, ¿no? Sí, bueno. Entonces esto me hacía acordar justamente por esto que hablábamos recién de que decía Schiller, de todo lo que puede transmitir la música. A los estados que te puede llevar sin necesidad, o comprender cosas que no puedes comprender, o llevarte al estado donde estaba el músico. Justamente que esto pasa en diferentes disciplinas. Sí. También lo veo en el cine, justamente. Hoy tenía para hablar de una película que quedó afuera, que vamos a ver si hablamos el miércoles que viene, de aquellos directores que con una sutileza y con una capacidad, bueno, impresionante, te definen lo que es la crueldad, o te pueden definir lo que es la Iglesia Católica, sin esos golpes bajos, sin necesidad de apelar, ¿no? O aquellos cantantes que dicen que ellos sufren, que están mal, que... No. No hace falta, muchas veces, digamos. Bueno, que por ahí también uno no le da la relevancia a la música, por ejemplo, o a las artes en sí misma, para la expresión de determinadas cosas. Que, póngale, en cosas que uno ha visto... de obras teatrales donde ponen una música, vos decís, ¿por qué desaprovechás semejante tema en eso? ¿No ves que te está llevando para cualquier otro lugar? ¿No tienen en cuenta que la música por sí misma va a llegar a la persona de un modo totalmente distinto que la linealidad de decir 2 más 2 es 4? Entonces se pierde y muchas veces se desaprovecha la música, cuando podría llegar a ser algo maravilloso. Aparte, dejale lugar al otro. Claro. Que lo interprete, que lo asimile también a su manera. Que eso, el profeta que me venía a decir cómo es la verdad de la milanesa. Sí, me venía a decir cómo es la vida. Nada. ¿Qué sé yo? Hacé, mostralo, sugerí cada uno después, ¿no? Sí. Lo toma. Igual, si, por ejemplo, para mí hay películas que las bandas sonoras han mejorado enormemente la calidad artística. O como actuaciones... que han salvado un guión pésimo, una película técnicamente deplorable, pero que la salvan las actuaciones. Sí. Entonces es una cuestión que por ahí también uno siempre tiene que tener muy presente. Lo bueno y lo malo de lo artístico es que no es una sola cosa. O sea, una película puede tener un guión alucinante y actuaciones deplorables y música que lo lleva a cualquier lado. Lo mismo que también la excusa de lo literario... por un tema puede llegarte a una obra maravillosa. Claro. ¿Cuántas películas se hicieron en su momento Argentina sobre la dictadura? Solo bastaba decir que hablaba de la dictadura para decir, ojo, no vamos a tomar en serio. Y se han hecho cada barbaridad. Sí. Bueno. Ahora que está tan en boga el tema Malvinas. ¿Cuántas películas se hicieron sobre Malvinas? Paupérrimo. No, ya es... ¿Cuántos documentales han pasado en las últimas 2 semanas? Con el ¿muchos? Tema? Sí. Mira. Sí, uno se ha enterado. ¿Por qué? Curiosea. No sé para qué curiosea. No sé para qué, sí. En determinados lugares, pero... lo pasa de por ahí, a mí me genera que todavía tengo ganas de ver documentales. Empiezan y bueno, no los puedo seguir viendo. Aparte, en algunos hacen un uso, pero así bien de golpe bajo con determinadas canciones. O sea, casi todas del rock nacional y casi todas con temáticas muy fuleras. Entonces, claro, que terminás llorando en la mitad del documental porque va golpe bajo, no. Sí, terrible. Ahora, no. Me hizo acordar, voy a traer esa nota de los directores vendehumo. Bueno, tráigala. Está buena. Sí. Nombran, entre otras, esta película paupérrima. ¿Cuál? Que se hizo muy popular y que... Belleza Americana. Ah. No, esa película que muchos la ven y dicen, qué loco, lo que no te está diciendo nada del otro mundo. Y que muchos dicen, qué loco, sí, viste, es verdad. Es verdad, las pelotas, o sea, es un lugar re clásico, discúlpeme que se lo diga. Sí, un lugar común, un tipo con los 50 años se da cuenta que su vida fue una vida de mierda. Y digo, ay, cambia, qué loco. Bueno, pero si usted ve varias de Berman, también se plantea eso. No, no, por favor, compañera, hay una falta de respeto. No, en lo que está diciendo. No, pero escúcheme. Estamos hablando del planteamiento de lo que es el existencialismo en cuanto al ser, el darse cuenta que tu vida depende de vos y todo. Obviamente que mucho más estético, siempre decimos. Está en la forma que se muestra. Se quiere hacer loco, según esta crítica que leía yo, ajá, con la cual coincido, hablando de Belleza Americana. ¿Pero que supongo, la vio? Yo sí, la vi, Belleza Americana. Está bien, bueno. Y supongo que los que están escuchando del otro lado, la mayoría la debe haber visto, Belleza Americana. Sí. Y este crítico lo bardea diciendo, con lo cual acuerdo, dice, se hacen los grandes directores porque ponen una bolsa de nylon flotando en el viento y la cámara así como si fuera la gran proeza fílmica de la historia del cine y una voz en off explicándote algo que ya todos sabemos y eso vende humo. Sí, no. Para eso mire la escena de Rhapsody en agosto. Claro. La de Kusturik. No. Kurosawa. Bueno, esto de que se llamen parecidos se me complica. Sí. Pero bueno, vea esa, que si se quiere es la más pedorra de Kurosawa, Rhapsody en agosto. Y la escena de la tormenta, se le caen los lienzos. Claro, bueno, pero ahí está. O sea, es lo mismo que el músico que agarra y se pone acá la cuerda con el zapato. Esas son cosas para gilada, digamos. ¿Me entiendes? Con el cine pasa lo mismo, sí, la literatura pasa lo mismo. Claro, y lo que pasa también está en que uno sabe... Es complicado acercarse a los clásicos si hay otras cosas que tienen mucho más filtro. Por ahí yo digo, bueno, con tal de que leas, te acepto que leas que leas un Coelho. No, yo no se lo acepto. No, llega un punto en que sí, discúlpeme. No. O sea, es como que quiero que lea más que el boleto del colectivo. Entonces, no, yo prefiero que el boleto del colectivo, le digo. Sí. No puedo todavía, es como que... Soy utópica, pienso que tal vez después de Coelho, Bucay va a leer, no sé. No, viene el acabose, viene. Bueno, le iba a decir algo, pero me olvidé porque me desconcentré con el mensaje que nos llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué mensaje le llegó? ¿Sabe a quién tenemos del otro lado escuchándonos? ¿A quién? Escuche. A ver. ¡Acá está! ¿Cómo andan, gurisitos del alba? ¿Cuánto hace que volvieron? Que se cuide Rudy a la salida. La, la, la, la, la, la. ¡No! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Cómo anda? ¿Vio? Está el amigo Kur después de tanto tiempo ahí. Sí, ¿qué dice, amigo? ¿Cómo le va a Kur? ¿Tanto tiempo? Sí. ¡Fo! Un montón. Muchísimo tiempo. Y volvimos... Es un quilombo explicártelo, Kur. Pero en realidad volvimos el 10 de enero, creo. El 7 de enero. Uh-huh. Estuvimos los días sábados. Sí. Y ahora hace 3 miércoles que estamos. Claro. Supuestamente nos vamos a quedar los miércoles de 9 a 13. Uh-huh. Vamos a estar aquí al aire. El único día que el pelado se toma sabático de su semana de basta de boludos, que son los miércoles, ahí estaremos nosotros de 9 a 13, Kur. ¿Cómo anda usted? ¿Qué se cuenta? Bueno, cuando quiera, si algún día tiene tiempito, por supuesto que está invitado sí, a tomar unos mates por aquí. Le cuento que la producción nos está invitando a que nos retiremos. ¿Nos están echando? Y sí, por eso sí. Ya nos repasamos, así que, bueno, lo saludamos al amigo Kur y sí. Me parece que ya hacemos debut y despedida. Muy bien, nos estamos yendo, Kur. De nuevo, un gusto tenerlo ahí del otro lado, volver a encontrarlo y, bueno, esperemos verlo pronto. Esperemos que así sea. Así también le mandamos saludos a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos por la 99.9, por el Justin TV. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nosotros volveremos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, ¿no? Muy bien, sí. Miércoles que viene a partir de las 9 horas, acá en Habitando Ficciones, en la FM Estación del Sur. Bueno, gracias a todos, amigos. Hasta la próxima. Chau.